creer. La última discusión con Fabricio, y que no ponga esa cara. La última. ¿No llames a la radio, te dijo Fabricio? Sí, justo me dice, es Brenda y se llama Fabricio el que está en la radio, y soy yo. La última discusión... ¿Alguna pavada, algo serio? Sí, seguramente pavadas, no... ¿Culpa de quién? Conviven hace 4 años, pensá. ¿De que él es medio vagoneta y no te ayuda? No, al revés. ¿Vos no haces nada? Él hace todo, la verdad. ¿Cocina? Cocina muy bien. ¿Lava? Lava muy bien. Igual manera. ¿Lava muy... ¿Se puede lavar mal? Sí, lavó mucho tiempo la ropa a mano porque no teníamos lavarropas, así que... La pregunta de Luca Martín. ¿Es Batman en la noche? Ay, qué difícil. ¿Se ha transformado en Batman? No lo digas, si no lo digas, es una trampa. No, no es Batman en la noche, no. Menos mal. Qué lindo, Luca. Bueno, llamaba por las entradas de One Ride. Ah, quiere ver a One Ride. Pero no lo viste ya. Creer que me comuniqué. No, no lo vi. ¿Seguro? No, lo vi en cómico. Y pero soy a las 11, es muy tarde para vos. No es tarde para nada, ¿no? Ah, y pero hasta las 11, ¿qué haces? Puedo ir a comer, puedo mirar libros, pasear, no sé, cualquier... Claro, van a cenar ahí por Corrientes, ponele. Sí. Se encuentran con Alberto, el anterior, en la... No estaría mal. ¿Salieron hace poco? ¿Ayer, anteayer? Sí, salimos a caminar anoche, pero... ¿A caminar? Estaba linda la noche. Un mango, ¿no? 2 grados hacía, no, muy bueno. No, pero está bien, nos encanta caminar en realidad. ¿Y por dónde caminaron? ¿Tal vez cerca del puerto, algún lugar bien frío? Por Corrientes. Justo. Justo. Caminamos. Y hoy vuelven a Corrientes caminando. ¿Dónde vivís? Que en una calle increíble, en Villa Crespo. Ah, está cerquita también. Mira, un lugar que hay lindas minas, según Rafa. Sí, ahí en Espeleta. Sí, sí, en realidad soy de agronomía, no sé qué dice Rafa. No dice nada de agronomía. A preguntar. Es un barrio que no conoce para mí. Es un barrio muy lindo, agronomía. Ay, hermoso. No, ¿cómo? ¿Cómo? Claro, soy el socio de Cómo de toda la vida. Es genial, están ahí los socios tratando de fomentar que se asocien cada vez más para que el club subsista. Para que no se caiga. Sí, sí, sí. El Neno Casero estaba ahí en una cruzada para salvar el club. Claro, vivió por ahí, ¿no? Vivió por el barrio. Sí, claro. Vivió la agronomía. Sí. Bueno, Bren. Bueno. Un beso. Te mandamos un beso grande. Ah, no, pará. ¿Qué querías? Las entradas de One Ride. Ah, las entradas. Pero escúchame, ¿no vas a poder venir ahora a buscarlas a la radio? Sí, cómo no. Y no haces a tiempo. Que venís caminando hasta acá, después te vas caminando hasta el teatro. No, ser tarde. Tengo la bici, tengo el 42 que me deja ahí muy bien. Ah, muy bien. Bueno, ¿viene con Fabri o viene sola? No, voy con Fabri. Venga con Fabri a buscar. Tenés 2 entradas para ir al Maipo esta noche. A ver, Wine Ray Chiló Frustrado. Está bueno el espectáculo, vale la pena, te vas a divertir. Gracias, gracias. Beso y te esperamos. Quédate hablando con Guati, no cortes. Suponemos que se habrá quedado hablando con Guati. Está hablando con Guati. Y que nosotros hacemos la última tanda y nos conectamos con Sebastián Julieta desde el Salón del Automóvil. ¡Felicidad! Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Dinámico. Interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Un banco solidario. Es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Agua y jugo de fruta natural. Agua Fruta es rica y familiar. Agua Fruta. Agua Fruta. Agua Fruta. Agua Fruta del Estrés, pureza vital, naturalmente riquísima. Viernes 21 de junio, vuelve The Magic Numbers a Buenos Aires. Los ingleses regresan para repetir otra noche de pura magia. 21 de junio, The Magic Numbers en los 15 años de Niceto Blues. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Produce SPA Entertainment. En un año podés cambiar de trabajo, viajar, conocer mucha gente, enamorarte, pelearte, enamorarte otra vez, descubrir un hobby, tener un hijo y volver a cambiar de trabajo. Y mientras todo eso pasa, casi sin darte cuenta, pagaste la seguridad que te dan los neumáticos Michelin. Disfrutaste beneficio con tarjeta Visa en 12 cuotas sin interés. Michelin, 100 años en Argentina. Promoción válida en República Argentina para neumáticos nuevos de auto y camioneta marca Michelin con tarjeta de crédito Visa emitidas en la República Argentina, excepto Visa comercial el 15/6 al 15/8/2003. Consulte sin obligación de compra, bases, condiciones y revendedores adheridos en www.michelin.com.ar o 0800-666-4243. No acumulable con Club Nación, tarjeta OK o tarjeta UNICEF. Cuando salís de vacaciones y vas al mar, ¿podés dejar tu cámara de fotos en la reposera? Olvídate. Estás en Caimán. Islas Caimán. A una hora de Miami. Playas. Museo. Snorkel. Deportes acuáticos. Vida nocturna. Tranquilidad. Toda la seguridad. Si estás en Caimán, estás en el Caribe. Estás bien. Más info en Facebook. Visite Islas Caimán en islascaimán.com.ar o consulta con tu agencia de viajes. Islas Caimán. Un Caribe sofisticado, seguro y posible. Un grupo de amigos, una gran cerveza y un juego que los une. Destapá un Schneider y contestá cómo se llama. Todos los lunes en Basta de Todo. Utiliza el tiempo justo para contestar, así como Schneider lo utiliza para elaborar una gran cerveza. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregorianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Chacarería Teatro. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. ¿Cómo se invierte la angustia en tranquilidad? ¿Cómo se invierte el miedo en calma? ¿Cómo se invierte el malestar en alivio? Simple, invirtiendo. Así pensamos en Swiss Medical Medicina Privada. Por eso seguimos inaugurando nuevas clínicas y sanatorios, abriendo cada vez más sucursales y modernizando nuestro equipamiento para ofrecerte cada vez mejor servicio. Swiss Medical Medicina Privada. Una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1332. Agarraste tu Movistar porque no sabías dónde ir a cenar con tu novia. Y ahora de tantas opciones, tampoco sabes dónde ir. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3 pesos con 90 por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Disfrútalo con un Nokia Haya 311 a 549 pesos en 12 cuotas sin interés de 45 pesos con 75 con Visa. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Precio del pack 27 pesos con 30 por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Son las 8 en punto. Y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. Le dije a ella. Le contó que la tierra era como un redondel. ¿Ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina le recreyó y le dio 3 embarcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boló. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. ¡Decilo! De la tarde, 8 minutos. Aquí en Buenos Aires ya ha comenzado el fin de semana hace rato. 13 grados 8, mirá cómo bajó 2 grados la temperatura. Un oscurecimiento, se oscureció el día más corto del año. A partir de mañana vamos ganando 1 minuto por día. Y desde el Salón del Automóvil, privilegio de Metro, otra transmisión en exteriores. Sebastián, Julieta, buenas tardes. Matías, Fernando, Diego, Mariano, el gusto de saludarlos desde aquí, desde La Rural. Estamos en un estudio, la verdad, muy coqueto, muy lindo. Estamos siendo transmitidos en HD. Me liquida, este HD me liquida, Matata. Me liquida, cuando tenés esta edad, estás pelado, te mata, te mata. Es tremendo, a mí me pasa con el programa DirecTV que tengo que decir. Y también lo pueden ver en HD, pero no lo vean en HD. Sí, si me sucede con mis videos eróticos. Le voy a pedir ahí a Francisco Fernández Long, Pancho, vas a ver un muchacho alto de ojos claros, que te saque lindo. Que está haciendo ahí todas las cámaras. Ahí está, acá me saluda. Ahí está, perfecto. No sé de dónde le ves ojos claros vos, pero bueno. De mi corazón. Sí, mucha gente alrededor del estudio, que la verdad está muy bonito, muy coqueto el estudio. Somos una especie de animales en el zoológico. Sí. Falta que nos tiren galletitas y ahí estamos, porque encima hay una barra como para que la gente no se cruce. Pero estamos muy bien, estamos contenidos, muy lindos autos expuestos y muy expuestos nosotros también. Nos vemos tan de cerca, estoy pelado, no sé si sabían ustedes. Le habla a la gente, porque tiene gente que lo está mirando y a Weinreich, si lo mira fijo un rato, se pone muy nervioso. Le digo a la gente, mírenlo a los ojos fijos. Y no te digo Julieta, que está a 3-4 kilómetros de... 3-4 metros, perdón, del micrófono. ¿Sentís que te ven el alma? Te ven el alma, exactamente. Poco sé. Hola, Luca, ¿cómo estás? ¿Está en vivo, Luca? Sí, estoy en vivo. ¿Cómo? Al micrófono, y prestale atención. Se lo escucha muy bien. ¿Cómo estás, Luca? Todo bien, ¿y vos? Bien, en la rural. ¿Qué vas a hacer hoy, Luca? Y nada, cuando me vaya de acá supongo que miré a mi casa. ¿Sí? ¿Qué vos de tipo que tiene? Sí, es un varón. Es varón, sí, es varón y ya ha cumplido 25 años. Sí. No, tiene 34. Bien, ¿y vas a ver una peli esta noche, Luca? No sé. Ajá. Pero seguramente. Puede ser. Seguramente. Bueno, después viene el fin de semana, irás al cine, saldrás, no sé si tenés novia, no sé cómo viene ese tema. Novia no tengo. Uh-huh. ¿Algo en mente? ¿Hay alguna chica en vista? Sí, pero no voy a decir. No. Haces bien en no decir. Que cuides tu vida privada, Luca, está muy bien. Bueno, claro. Quiero decirte, Luca, Matías y Diego, si el HD a Julieta la favorece, Y lógicamente. Si es un diosón. Sí, a Pablo y a mí no tanto. La bota sale bien en HD, creo que es. Y Martín Reich en HD tiene 5 años. Prácticamente es un nene directamente. Pero la verdad, estamos bien, estamos contentos y estamos para hacer el programa como todos los días, pero con gente mirándonos. Muy, bastante absurdo. Va a estar hermoso el momento en que canten a los gritos la apertura, entonces. Me había olvidado. Ustedes nos van a ayudar desde ahí, seguramente. Te ayudamos desde acá, sí. Pero no nos ve nadie. Podemos cantarla desnudo si queremos. Nosotros la vamos a cantar y acá el público nos va a ayudar, ¿no? Sí, levantan las manos y dicen de que sí, Matías. Entonces vamos a cantarla, no queremos interrumpirlos más, vamos. Estamos muy contentos de que puedan hacer la transmisión de ahí, que la disfruten muchísimo. Sí, no es Little Wallace, ya. Es otra clase de Little lo que tenemos por acá. Que la pasen muy lindo a todos, gran fin de semana que ya había empezado hace rato, pero ¡basta! Se terminó. Es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué buen momento cuando es viernes. Escucharte primero. Sonreír. Sonreír, sonreír, hoy es viernes. Y hasta acá llegamos. Un abrazo, chicos. Abrazo, amigos. ¡Los queremos! A una semana de la transición más larga del mundo, arranca Metro y Medio en este viernes 21 de junio de 2002. Recién uno se quiso hacer el gil. Se me quiso hacer el gil y me dijo: ya, decime, 25 de agosto, ¿cuándo es? ¿Y le tiraste? Por supuesto que le dije, por supuesto. No, domingo, domingo, 25 de agosto es domingo. Bien, acá estamos, señoras y señores, en La Rural estamos, en el pabellón amarillo del stand de Ford. 16 de septiembre. 16, ya te digo. El 16 de septiembre es martes, me parece. Ay, me ganaste, pues lo hiciste antes que lo chequee. Sí, ¿es martes o no? Esperá. Porque me vienen preguntando mucho eso todos los días. Espero que sea martes, me la jugué. Lunes. ¡Ay, ya! Bueno, dos lucas. Preferíamos pasar martes. Bien, vamos con la información. Estamos en La Rural, en el pabellón amarillo, desde el stand de Ford, transmitiendo en vivo la sexta edición del Salón del Automóvil. Pueden seguir todo lo que vamos a hacer en este preciso instante, de acá hasta las 9 de la noche, en ford.com.ar/live-studio, Live Studio. Ajá. ¿De acuerdo? Ahí estamos, HD, un HD cruel, un HD penetrante, sí, un HD... un HD minita. Para mí, ¿no?, es una camarita de esas cuando te operan por la paroscopía. ¿Viste que usan para ahora estas operaciones modernas? Con HD. Son de esas. Bien, yo me doy cuenta con mi HD, que con el HD, que tengo este granito en la nariz que me lo tengo que sacar. Ajá. Que nunca digo, no, nunca voy. Es un quiste. Sí, o algo así, no sé. Y un dermatólogo me dijo, no pasa nada, y digo, bueno, no voy. Después, el hombre prefiere postergar siempre. Por supuesto. Claro. Te puedes afeitar en HD, como espejo. También, es cierto. Vamos con el plano más lejano. Yo vengo afeitado, sí. Aléjenos los planos, por favor. Claro, protéjanos. Sí, te afeitaste con un tramontina. Me afeité recién, entonces me salen los granos. Hacía muchos días de no afeite. Ajá. Quiero decir que tenemos 13.8 de temperatura en la ciudad, la humedad del 44%. Un despiole para llegar hasta La Rural, el tránsito caótico. A paso de hombre fuimos avanzando y llegamos. Y por ser precavidos pudimos llegar temprano. Sí. Pasé a buscar a Julieta Luciana, que con sus muletas bajó los 7 pisos, por ascensor, por supuesto, y todo el operativo para subirla al auto, ¿no? Que tampoco fue tan fácil. Pero muy muy compañero, Sebastián. Compañero en la derrota. ¿Te muy conoció? Compañero, no, casi nada. Lo de siempre. Casi lo de común, nada. Sí. Y bueno, acá gracias a la gentileza de todo, ¿no? La producción que está en este stand, que me facilitó una silla para poner la bota. Sí, tampoco, digamos, es una tarea... No, pero no, estoy acá echada como si estuviera en mi casa, porque tengo que tener la pata en alto, ¿verdad? Bien, de algún modo estamos en nuestra casa, pero nada que ver, pero digamos, nada que ver, estamos haciendo radio, que es de algún modo nuestra casa, y ante un montón de curiosos que dicen, ¿y estos pibes qué hacen? Es como osos polares. Diviértanos, nos dicen, diviértanos. Y acá estamos cuatro especies muy distintas de seres humanos, ¿no? Sí. Es cierto. Dos cabezones. Sí, una mujer excéntrica, alta. Deforme. Con una pata de... Vendrías a tener como cuando los perros le pones el velador, pero en humano. Ahí en está. Humano. Es eso. Sí. Esa es Julieta Pink. Pablo Fárez, quien les habla, cabezones. Cabezones. Uno con pelo, el otro sin. Distinta, o sea, misma raza, pero... Distinta forma vos de cabezón. Vos sos Jagsteyer y yo Jocksteyer. Póngale. Y Martín Reich, acaso una de las cabezas más chicas del mundo. Sí. Pero, digamos, bien distribuido su cuerpo. Pequeño todo, pero distribuido. Armonioso. Claro. Si Martín tuviera la cabeza un poquito más grande, sería un escándalo. Se eso. Cae. Sí. Para mí se cae. Escándalo. Un chupetín. Recordemos que es feriado. El día de hoy, feriado puente. Decíamos, mucha gente se fue. Es cierto. Pero mucha gente está acá. Mucha gente está acá, literalmente está acá. Claro. Sí. En el salón, en la sexta edición del Salón del Automóvil. Todavía no paseamos mucho, pero lo poco que vi, la verdad, autos cada vez más lindos, más raros, más modernos también, más seguros. Y hoy venía pensando diferencias y similitudes entre el auto y el ser humano. Sí. Y para mí hay bastantes, hay bastantes. Por fuera, somos más lindos que por dentro. Sin ser Brad Pitt, vos por fuera podés ser un lindo ser humano, pero adentro somos una mezcla de chinchulines, de cosas feas, de huesos, sangre. ¿Cómo color? Se nota que sos bachiller. Ajá. Porque no, soy perito mercantil. Peor, haces menos todavía. Sí. Porque si fueses industrial también te gustaría abrir... No, claro. El auto para mí es lindo solo por fuera. No, no, no. Solo por fuera. Además el auto habla de uno, como el perro. Ajá. El auto habla de uno. El dueño tiene que ver con su auto. Los que tienen auto acá, Pablo y Seba, ¿cómo podrían describir? Martín también tiene auto. Lo comparto con mi hermano. Ya media, ¿Qué podemos encontrar en sus baules? Oh. Un ping-pong, un uno contra uno. Vamos, ¿qué hay? Pablito. Sí, dale. Mucho no sé, cosas que hay ahí. Sí. Discos. Afiches de cómico 4. Afiches de cómico 3. Me estás jodiendo. No. Sí. Una linterna que no funciona. Una raqueta. Un chaleco de los refractantes, pero tiene demasiada publicidad. Bien. Esas, ¿cómo se llaman? Reposeras. No. No. Como. Muerto en el baúl. Para acostarte en la playa. ¿Cómo se llama la? No, no. Esterilla. Esterilla, pero tengo una. Tarugo Fisher 2000, de verdad. No sé cuál es. Un suegro, ¿quién es Tarugo Fisher? Arena, arena. Un mueble de estudiantes. Cables para batería. Chupetes de mi hijo nuevo. De los que te paran el sol de para niños. Para sol, bueno, pero para niños, con digamos, con osos repelotudos. Para sol tengo también. ¿También para sol? Sí, sí. Baliza que no se para. Bien, bolsa de nylon. Oh. El sacatuerca de seguridad. Bien, yo tengo un baúl grande igual. Sí. No sé yo si también. Pablo también. ¿Está todavía la mochila de Kiara? Porque no, ustedes no lo saben, pero Seba, el 90% de los días viene con una mochilita de... No, 90 sí. No. Sí, 90. De corazones. Es de Kitty, con Kitty. Corazones. Sí, cuando hago un pelado con mochilita no, de Kitty rosa. Te explico, cuando hago un trámite con Kiara, sí. Digo, prefiero que me roben el auto, pero no su mochila con sus cosas. Claro. Entonces voy con la mochila yo. Reasidero tiene lo que sí. Dice. Sí, no, hoy no estoy con esa mochila. Me acuerdo una mañana que Campanella visitó Metro, había ganado el Oscar hace días, y en un momento le preguntan, ¿tenés el auto estacionado en la puerta? Sí, sí, el Oscar está en el baúl. Pero, no puedes tener el Oscar en el baúl. No. ¿Por qué no? Me parece. Por ahí ha secuestrado un Oscar. Y lo tenía en el baúl. Puede claro. Ser, puede ser. Guardaron otro lado. ¿Qué más? ¿Qué más? Guardamos en el baúl. Bueno, chupetes, mamadera, debo tener alguna perdida. Yo esa parte ya no la tengo. Seguro hay juguetes, seguro, no sé cuáles. Pero yo voy cargando juguetes para cuando mi hijo me reclama algo. Bien, y hay discos que combato con mi mujer por tenerlos. Entonces, mi refugio es tenerlos siempre en el auto y nunca entrarlos a casa. Bien. Porque si los entro a casa, sé que los voy a perder. Sí. Entonces, viven en el auto esos discos. Vos sabés que en este momento hay un ingeniero en alguna parte del mundo odiándote. ¿Por qué? Porque tu auto permite que lea la música de tu teléfono. No entiendo, ¿qué decís? Claro, ni eso entendés. Que la música que vos tengas almacenada en tu teléfono por Bluetooth, tu auto la puede tener. Y le das todos los discos que quieras a alguien. Entiendo. Ah. Pero vos ni siquiera gastaste el manual. No voy a hacer podría todo hablar, ¿podría atender el teléfono por Bluetooth? Casi seguro, no tenemos el mismo auto, pero no, me la juro. No me sí. Interesa hablar cuando esté me manejando. Parece perfecto. ¿Vos tenés un Duna? Yo tengo... sí. Chicos, nos pueden ver en ford.com.ar/live-studio, pero también nos pueden ver por el blog. El blog no es HD. La gente que le gusta las películas de sí. Terror, ford.com.ar/live-studio. La gente que se impresiona cuando ve cosas raras, sí. En el blog de Metro y Medio, que es metroymedio.metro951.com, veo toda mi realidad, cruel, dura. Sí. Los ojos clarísimos tengo, ¿eh? Sí. Clarísimos. Son tuyos, ¿eh? Y el blanco de mi ojo es muy blanco. ¿Y qué decís? Mirá qué faroles, qué te... No, qué... no, me asusta un poco. A ver, asustá la cámara. Yo... Bien, soy un alien. Pero bueno, para los que me cargan que dicen que soy pelado, sí, soy pelado. Es verdad. Pero el pelo me crece muy rápido. Por lo tanto, hoy traje un aparatito. No me digas. Que acá lo estamos viendo en primer plano. No me digas. Le contamos a la gente qué es. Es una maquinita para cortarse el pelo. Ajá. ¿Es cierto? Entonces, hoy Pablo Fábregas va a mostrar sus aptitudes para pelarme, para bien, raparme. Bien. Perfecto, lo voy a hacer en vivo. Voy a decir que tu cabeza es bastante simple. Ajá. Sí. Tiene un problema. A ver. Cuando le afeito la cabeza, a veces lo hacemos en el estudio. Sí, sí. Hay fotos en el blog. Seba te trae una sola complicación. Te dice, la patilla no la toques. Lo cual es absurdo, porque le afeitas la cabeza y le quedan como dos, una cebra para cruzar en la calle, pero a cada lado de la jeta. Dos vainillas. Sí, te explico, sí. Porque quiero tener algo en la cabeza, un chiste quiero tener. Verdad. No sé si me queda bien, me queda mal, no me importa. Okay. Después sale Kicillof, me dicen, sos vos con peluca. Hola, mirá cómo me saluda las minas. Sí, Julieta, hoy estás irresistible, debe ser el HD. Debe ser el que HD. Que las trae directamente. Sí, muy bien. Qué uno se golpea el pecho y me señala, una moda que impuso el Chavo Fuchs en Indomable. Por ahí le debes que es un gesto de cariño. Golpearse el pecho y señalar. O un hincha de Atlanta. También puede ser. Que puede ser. No creo. Significa somos gorila los dos. Sí, no sé qué significa. Golpearse el pecho y te señalan. Bien. Eso lo impuso para mí Lerner en un viejo aviso de una radio colega. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas que decía, era de Mega? Ah, no me acuerdo. Se golpeaba el pecho y señalaba. Y quedó como un gesto. Y la pregunta... ¿En qué año fue eso? Previo a mi estancia 2003-2002. Ah, bueno, el Chavo empezó con ese gesto también en Indomables. Habrá que ver el copyright, ¿eh? Habrá que discutir el copyright. Para mí salió de un Maradona, salió más de un futbolista y ellos lo tomaron seguro. Es muy probable, pero para mí lo impuso Lerner y nadie no cobra derechos. Bueno, tranquilo, Pablo, tranquilo. Pobre. Así que mi sueño es golpearme el pecho y señalar a alguien, pero no me sale naturalmente. Es simbólico, no se falta el TP. O el festejo gol pecho con pecho en el aire. Ese lo hicieron Crespo y el Piojo López. Lo mató. Crespo a López lo mató. tienen que estar más o menos parejos de peso. Claro, es difícil, si no. Y de altura, porque si no le das un pechazo a la panza o a la cabeza. Bueno, vos sabés que ahora que estamos tan empapados de NBA, en la NBA es muy común esa de que se pechee. Pecheo. El tema es que un pivot de 2.20, a veces con un base de 1.78, se pecheaban. Y claro, le daba casi con la cadera en la jeta, por no decir con sus genitales en la oreja. ¿Viste qué bien que cuando entra la pelota se ilumina el aro? No, es cuando pasan los 24 segundos. Cambio de posesión. Yo pensé que eso te avisaba que había sido gol. Lo vi ayer y dije, qué gol. Fantástico me parece. Pasa y se prende, te avisa que sí entró. Bueno. Bien, una corrección, chicos, para vernos por HD, aquellos que les gustan las películas de terror, es ar.ford.com/FordLive. Abrazo. Sí. Ah, no, abrazo me pusieron acá. Okay. Es ar.ford.com/FordLive. Ahí genial. Nos ven, ¿de vale, acuerdo? Vale. Si no, para los impresionables, sí, pueden entrar al blog de Metro que nos ven sin HD. En la semana vienen Nico Artusi y Yumi, que ellos van a salir bien para mí en la cámara. Sí. Son más lindos. Ellos salen perfectos. Pero además se preparan 3 días para venir. Claro. La ropa. Se van, mucha, se van a exfoliar. Para mí ¿en qué lugar se van a sentar, además? Sí. Es cierto. Sí. Nos faltó maquilladora, para mí. Sí, no les brilla la también, cara. Claro. No, venía, pero faltó. Bien. Pablo Fábregas. Sí, ¿ya mismo? Ya mismo te doy la maquinita para que me cortes el pelo. ¿Quieren que me corra? No puedo. No, quédate ahí. Gracias. Leo nos dice por acá que el gesto de golpearse el pecho lo popularizó Albanese en el Mundial de Rugby del 99 en un try contra Irlanda. Perfecto. Diego Albanese. Difícil de chequear, ¿no? Todo tuyo, Pablito, ¿eh? Bien. Saco una foto para que la tuitees. Acá Silvia me dice, estaba enamorada de vos, Eva, pasado. Ahora lo estoy de Pablito y de Martín y de la Morfi que se balancea. Eva. Ah, porque hay comida también acá. Me está doliendo, Pablo, como me estás cortando el pelo. Yo estoy seguro que esto es para barba y no es para pelo. No, no, esto es para pelo. Es para pelo, Pablo. La otra vez me lo cortaste con eso. No, señor. Bueno, eso no vale nada. Bien, acá me están cortando el pelo. Son las 6 de la tarde con 25 minutos en la República Argentina. Le hago... Bueno, por HD pueden ver cómo me está cortando el pelo mi amigo. Sí. Algo... No es para pelo, es para barba. Oh. Bueno, entonces cortemos acá, justamente. No, no, no, bueno. ¿Ahora seguimos? Hacerle la S de Sebastián. Seguro que no es para pelo. Bueno, no me cortes el pelo, entonces, Pablo. El club del inútil era hoy, no. Ya me cortaste un poco igual. Te quedé un objeto, fíjate en el HD. Ya, no, no puedo, no puedo fijarme porque si me doy vuelta no tengo ojos en la nuca, es imposible. ¿Qué hacemos? Mirá, a ver, ahí te está viendo. Ah, sí. No, aparezco un refugiado. Uy, no, cortale todo. Bueno, mirá, vamos por todo, Pablo. Mirá, señoras pobrecita y señores, pará que me pongo los auriculares, Pablito. Y vamos a arrancar con el metro y medio del día de hoy, señoras y señores. Estamos en vivo desde La Rural. ¿Desde dónde, Julieta? Estamos en el Salón del Automóvil. Estamos muy contentos, nos vamos a quedar en vivo hasta las 9 de la noche. ¿Después tenés teatro? Después tengo teatro. Y voy a ir, ¿o vos pensás que no voy a ir? No, yo creo que vas a ir. Para eso me estoy pelando. Hay entrada, qué mentira. Bien. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más y acá entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice un no, un no, un no. No, no vas a darte un paso de estrés, llega la radio al rescate otra vez porque son las 6:05 de la sorpresa dentro y medio. De la tarde, 27 minutos en la República Argentina, 13.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga tuerca se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que hoy no estiró una oveja. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, metro y medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Thank you. Magic Numbers con Take a Chance para abrir el metro y medio del día de hoy. Está Nacho Sosa en la operación técnica, metido en una pecera hoy. Nacho Sosa, como todos los días, pero más raro, más lejos y más chiquito. Le queremos agradecer a toda la parte técnica de la radio, a Jorge Rodríguez, a Oscar Rodríguez, a Nicolás Méndez, a Damián Testa, a Federico Harrington y a Pablo Suárez, que hicieron posible que estemos acá. Por supuesto, a Andrés Pandiela y a todo el equipo de producción que siempre colabora con Metro y Medio. Mirá, Denis Botona me dice agradecerle a Pablo Lete. Sí, le voy a decir a Pablo Lete también. Sin él no existiría la radio, Denis. Acá está Denis Skurnik junto a Leandro Aspis. El conde Alberto Ezequiel Araduc se tomó unos días. Se fue a la República Oriental del Uruguay. Aquí estamos a la mesa con Martín Reich, Pablo Fabria, Julieta Pink. Tenemos una cuenta de Twitter que es arroba metromedio, así es, arroba metromedio. Y tenemos un email que es metromedio@metro951.com. Está mi odontólogo, es el doctor Ambrune, lo quiero saludar. Ambrune. Que levante Ambrune. La mano. Debería ser dietólogo, debería ser Ambrune. Mirá, muy bueno. Bien. Y le agradecemos a Itoshi, que está trabajando en la radio, ahora en la radio físicamente hablando, ahí en Conde 935, colaborando con Metro y Medio en esta tarde-noche, en la que estaremos en vivo, como todos los días, o como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche, hoy, aquí, en el sexto Salón del Automóvil. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, que también nos mandó la merienda. Pueden entrar en clargentina.com.ar. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio al día. Metro. Revolución. Radio. Revolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario.

Su atención, por favor. Anuncia su próximo destino, el futuro. Geeks, tecnología, aplicaciones y las últimas novedades a bordo de tendencias. El vuelo de ICBC hacia el futuro. En su atención, por favor. ICBC. El futuro nos inspira. Del jueves al domingo en Disco, volvió el 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes, más 6 cuotas sin interés con tarjetas Cencosud. Disco. ¿Qué necesitas? Cuento válido para el no predisco insumo de Buenos Aires de los años 20 de junio 2013 al 23 de junio 2013 inclusive. No incluye productos de la canastración, el azúcar, aceite, mezcla, soya, laboral, bodega, santón, trans, de los Andes, rural, león, suel, su grupo, club de la 7, ni su carne. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. A todos los que integran Metro y Medio me caen muy bien. Los conozco personalmente y pongo las manos en el fuego por ellos. Les prestaría dinero, les dejaría el cuidado de mis plantas y sin duda los besaría a todos si me lo pidieran. ¿Qué sucede? ¿Por qué se van? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo mal? ¿Por qué me dejan sol? ¿Nadie quiere un besito? ¡Oh, qué cobardes! Hay gente que le tiene mucho miedo a demostrar sus sentimientos. Y yo no soy uno de esos. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Siete menos 20 de la tarde, señoras y señores. Estamos en el Salón del Automóvil. En la sexta edición del Salón del Automóvil, específicamente en el stand de nuestros amigos de Ford, que siempre también nos reciben y nos acogen aquí en el salón. Aquí estamos en un estudio muy coqueto y muy bonito. Sí. Y en las afueras está el público que nos observa como diciendo, ¿y cuál es la gracia de estos pibes? Sí. ¿Por qué? ¿Va a pasar algo o nos sí. vamos? Seguimos viendo autos. No va a pasar nada. Si quiere haber autos, no hay adelante. Sorteo, no, nada. Nada, pues, nada, nada. Solo hasta ahora lo más emotivo que pudo existir no pasó. Yo traje una maquinita para que Pablo me corte el pelo y la maquinita no... Es de barba, decís. Es de barba. Más de barba, sí. Claro. No es más de barba, es de barba. Es de barba. Se la pasa igual de tosudo que es, sí. por la cabeza. Y no de Juan Barbas. No. Digamos, no. Hoy tengo función, no puedo salir con la cabeza así, Pablo. Poder. Sí, salgo digamos. Tenés peluca muchas veces. Pero... Yo tuve la precaución de empezar por atrás. Sí. Porque sabía que íbamos porque a... Porque adelante a no hay nada. No, bueno, pero podría empezar al costadito. Tenés razón. Te cuidé el perfil teatral. Gracias, Pablito, gracias. Qué bonito. O sea, hoy, bueno, necesitas una cuarta peluca y ya está. Claro, los personajes estoy cubierto por la peluca y el monólogo final casi no me doy vuelta igual. Sí, casi no me doy vuelta. Igual te quedaste jodido de costado también. Quedé jodido. Sí, sí. Bueno, pero la gente va a pensar, va a decir, es así. Estás menos judío y más franciscano. Ajá. Bueno. Queremos decir que no solo el HD es para nosotros, los oyentes que están atrás también. También se les claro, ven los dientes, también. Se les ven todas las cosas, ¿eh? Bien, muchos nos están pidiendo que sorteemos un cero kilómetro. Sí. Señoras y señores, a las 7 menos 20 de la tarde, no les tengo que dar una noticia. ¿Qué? El cero kilómetro no se va a sortear. Qué bueno. Queda entre medio. Qué bueno la sinceridad, sí, sí, ¿no? Sí. No se va a sortear para nadie de los que está acá. Para nadie. Ni para los que están afuera escuchando. Esperen, ni un voucher de descuento. Nada, nada, para nada, nada, Esa es la democracia. Qué bien. El psicótico que se golpea el pecho y me señala, sigue ahí afuera. Sí, sí, sigue sí, ahí sí. afuera. Lo saludo yo también. ¿Estás armado o no? Sí. No. Es el loco de las universidades. Sigue ahí afuera. Y acá estamos, chicos. Nos preguntan qué se siente estar cual producto en vidriera. Nos sentimos más los animalitos del zoológico. Sí, hombre, tenemos comidita. Es una pecera sin agua, por ende somos pescados. Por supuesto, sí. Nos pueden ver en el blog de Metro y Medio, que es metroymedio.metro951.com, sino en el blog de nuestros amigos de Ford. Martín Reich nos trae los pronósticos para este fin de semana. Una fecha difícil porque solo se juega... ¿Quién se va al descenso, Martín? ¿Si Argentinos o San Martín de San Juan? Exactamente. Sebastián, con Rafael ahí poniendo un puntito también. Sí, ajá, de burro, es la, cierto. La crema de burro, todos sí. al mismo horario, domingo 15-15. Julio, que me preguntaba. Las cremas de burro, con técnicos que se despiden. Pepe Romero, que se va al Boys, sí. emotivo, ya lloró mucho. Ajá. Un poco más va a llorar. Y jugadores que también ya tienen pases seguramente asegurados, no lo dicen. ¿Quién, Martín? ¿Se va si sufre tanto irse? Bueno, está buena la pregunta, Pablito, lo que haces. No, porque a veces porque uno quiere terminar una etapa y te emociona, te conmueve, pero decís, ya está. Es como decimos... La cámara va, toca el césped, yo, quedate, macho. Bueno, les pagaron más guita en otro lado. El mayor ejemplo que siempre damos es el de Guardiola, que en el mejor momento de su vida, donde vivió, en Barcelona, y todo elige cambiar. Eurocopa, Inter for Alfa, claro. Mundiales, Copa Fábregas. Sí. Me voy. Este señor hizo mucho por Alboisa. Sí, ¿no? 6 años. Me hace una etapa recumplida. Pero él tal vez siente que él considera que ya está. Entonces no llores. No, también puede llorar. ¿Quién se quiebra? Porque él no puede quebrarse. Bueno, es un estándar normal ese. Cuando yo dejo la cuarta de Maccabi, que no llegó a reserva. Sí, el famoso partido de despedida. Fue muy emotivo también. Sí. Fue muy emotivo y yo lloraba. ¿Fue televisado, Seba? No, porque no había nada. No había HD. Es cierto que te regalaron una camiseta, pero con el número de otro. Dijiste, no, pero yo no soy el 12. Pero bueno. No, me dieron la 5 para que todos crean que alguna vez fui titular. Y la tengo guardada. Usaba más la 13, una de esas. 13, 14. Ajá. Pero viste que la aprendiste a querer. La 13 es muy de loser. Yo jugué con la 13, otro deporte, pero jugué con la 13. Que usar la 13 en el... Bueno, el básquet son números desordenados también. Hoy es muy arquero suplente. No, pero es del 1 al 15. Al 12, claro. Perdón. Bien. ¿Y tú usabas la 13? ¿Por qué usaba la 13? 1 al 15. Y tal vez porque no estaba, Pablo. 12 en total. Sí. Por ahí cuando arreglabas la ropa tenías una remera con el 13. Y era puede ser. No sé qué pasó. Y usabas musculosa, ¿no, Pablo? Musculosa, por supuesto. Los pelos. Claro, un pibe. Sí, no, bueno, sí. No, pero yo me dio lampiño. No, en mi caso no era como Martín, que era musculosa, es como... Eso zarpado. Me sigue jodiendo el básquet a mí, las musculosas. Que estás mucho con los brazos para arriba, para que incomode menos. Esa es una teoría que... Pero incomoda al rival también. No, el chivo es tremendo. El básquet y el sudor ajeno son carne y uña. Sí. Y cuando sos petizo, la de veces que el chivo arranca en tu cabeza, baja por tus ojitos, nariz, boca, pera. No. Que decir, quiero perder, decir, me quiero ir, sacame ya. Basta técnico. De esto. Para Corea-Japón 2002, Camerún había presentado un modelo de camiseta que era sin mangas a lo básquet. Y a pocos días del mundial se lo vetaron porque decían que intimidaba a los rivales porque semejante tipo con la camiseta musculosa. Decían que no era lo mejor. Entonces le agregaron unas manguitas adicionales en la marca último momento. Claro. Bien, antes de ir a los pronósticos, Martín, quiero decir que un o una integrante de Metro y Medio está feliz de que haya ganado Miami y muchísimo. Que haya perdido Ginóbili. Después vamos a hablar con ella. ¿Puedo decir el nombre de ese integrante? Es Denise Scurry. Sí. No, la define. Decir que en el fondo la quiero porque realmente no tiene ¿Por qué la querés? Porque ya laburamos juntos, la quiero. Bien. Pero no puede creer que gane Miami. Bueno. No puede estar feliz en este momento. Primero no puedes estar feliz por la NBA porque queda a 100 millones de kilómetros. Claro, pero si gana Manu te agarra una alegría. Con Manu aprendimos a querer Spurs y también, bueno, con Scholes, pero un poquito querías a los otros de otros equipos también. Pero Miami. Miami. Pero ella ya miraba la final esperando que gane Miami. Bien, un transeúnte me pone aguante Atlanta, del otro lado del vidrio. Le digo, aguante. Son dos en todo el salón. ¿Por qué no se juntan y van todos a la cancha y la llenan? Tranquilo. Martín Reich nos trae los pronósticos del fin de semana. Por supuesto, caliente esta fecha, Sebastián, la última. No recomendamos, no tiene sentido, aparte estamos en Metro y Medio. Sí. Hoy 20:30 en el cilindro, Racing y Unión. No. ¿Por qué? Unión descendido. Claro. Racing que no hizo mucho con este torneo. No, pero hoy Racing prepara una fiesta por el descenso de su clásico rival. Está bien, pero yo voy al partido en sí, a los 90 minutos. Ajá. La previa y el post va a ser con fiesta. Subeldía confirmó que se queda. Bien. Dirige Héctor Paleta, gran apellido. Paleta. Bien, Paleta. Gran apellido. Pero para mí los 90 minutos en el verde césped no va a pasar un mucho. Un podreazo. No va a pasar mucho. Hay que venirse de Santa Fe descendido a jugar con Racing un viernes a la noche con este frío, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, por ahí le dijeron, che, después se queda la fiesta por el descenso independiente. Y pero nosotros también bajamos, Gil, le dice. Tenés razón. Que nos vamos a reír de ¿vamos? Mi recomendado, hago un asterisco antes de recomendar. Ojo, el domingo a las 15. ¿Qué? Es como un recomendado plus. Juega en Uruguay y Tahití. Ajá. Va a haber 22 goles. ¿Sí? Tahití viene pobre ser la cenicienta de la Copa Confederaciones. España le hizo 10. Ajá. Uruguay debería hacerle varios. Así que si quieren, si están aburridos en su casa, pongan un rato Uruguay-Tahití. Muy bien. Va a ser un 12-2, 12-3. ¿Para qué invitan a alguien que es, digamos, limitado? No lo invitaron. Se lo ganó por la plaza por continente. ¿Se lo ganó? Sí. No entendemos cómo. ¿Y quién jugó para ganárselo? Imaginate. Hay un profesional en el equipo nada más. ¿Pero qué era? ¿Muertos de hambre del después, Congo? Después hay soderos, hay... De verdad, pescadores. Hay un desempleado. Sí. O sea que están de joda. Para mí, que hayan perdido 10-0 no es tanto contra el campeón del mundo. Un equipo amateur. No es tanto. 10 goles, no es tanto. Después de 5 te duele aunque enfrente tengas a Barcelona. A mí me conmovió el arquero. Sí. Que no sé, iba 7-0 el partido para tener un penal, lo erran. Arquero le agradece a los 8-0. Cerveza, 8-0. 8-0 Ralinho Torres y el arquero empieza a festejar. Y además ni lo atajó, pegó en el travesaño. Bien. Un delirio. Bueno, recomendado. ¿Cuál? Domingo 15-15 en el Coloso del Parque, Newell's festeja su título. Ajá, muy bien. Y juega contra el bicho, Juli. Argentinos de Caruso, que no festeja nada. Argentinos de Caruso. El Argentinos de Caruso que está rezando a todo el mundo de salvarse y mantener la categoría. Sí. Y no irse con Unión y con Independiente. Así que para mí partido interesante. Newell's va a dejar todo también para cerrar uniendo. Y habrá pantalla dividida con lo que pasa en el Monumental, seguro con River y San Martín. Exactamente, con River de San Martín y con Vélez Rafaela, los tres al mismo horario. Claro, ¿sí? Muy bien. Expulsados para mí en San Lorenzo Lanús. ¿Por qué? El domingo no creo que terminen todos. no creo que... Algunos jugadores la última fecha dicen, bueno, ya está. Este que le tuve bronca todo el año le clava una plancha. Ni saben si esa roja después archiva. Sí, claro. Nunca queda claro eso. Por la duda pego. Bien, Martín, ¿y a qué partido llevarías a Melina, tu mujer con la que te casarás en unos años? De eso no sabemos, pero mañana 20... Qué feo, Martín, que digas, Que sí, que sí. Dale, está bien. Mañana 20-15 juegan en Santa Fe, Colón y el Rojo. Ajá. Así que se despide el Rojo de la categoría. Colón tiene que dejar una imagen digna. Recordemos sin hinchas visitantes, ¿no es cierto? Sí. Pero yo creo que... Y me quedo por Santa Fe después. Voy a cenar algo 10:30. Me parece bien. Va a estar fresco, pero... Bien, el mundo de los audaces por Twitter dice: soy peluquero, puedo ir 20-30 a cortar el pelo a Sebastián. Perfecto, perfecto, por favor. Ahora te vamos a contestar, Denise te va a contestar. Así lo hacemos entrar acá a la exposición del automóvil. Le pido disculpas a Julio Pan que le meto los cuernos con esto. Pero es una... es fuerza mayor. Lo habías engañado antes conmigo, que es pero como... no es desengaño. Acostarte con lo más feo del planeta. Pero ¿cuánto dura tu corte, Seba Real? 3 minutos, 4 minutos. Y la última vez lo hicimos en ese tiempo, ponele. Sí. Es una ventaja, te digo, ¿eh? Es una ventaja. Bueno, ese solo momentito. Sí. Porque después salís a la calle, hace 10 grados y en tu cabeza hace 6 grados. No, y estar enfermo no es una ventaja, además. Tengo alopecia. No estás enfermo. Es una enfermedad, la alopecia es una enfermedad. No es una enfermedad, Sebastián. Ya hablamos con un médico, ¿quieren hablar con otro? Llamaste a un pelado que te dice, sí, Seba. ¿Alopecia? Enfermedad, lamentablemente enfermedad, lamentablemente. Vamos a jugar al Google, ¿verdad? Hoy vamos a jugar al Google por los siguientes premios, Julieta, Luciana. Tenemos entradas para Más Canchero, tenemos entradas para Niceto, tenemos una cena para dos personas en Más Que Vale, tenemos helados de Volta, tenemos skins para tu teléfono, entradas para cine y un par de botitas London Mead, modernas, cancheras y súper cómodas para combinar con todo tipo de atuendo. Muy bien, y además te vamos a hacer la súper pregunta: ¿cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? 2012, Pelé, debutó con un pibe, María, no lo quería, café, era veloz, Mancuso, un traidor, la tenés, adentro, si te metés con mi mujer, te voy a buscar a tu casa, a Trota lo eché, porque no servía, si estás vacío, llenate, a mi hijo lo conocí por Skype, y me emocioné, Ford, no es el único puto de la Argentina, ¿dónde es la fiesta? No hay dirección, genial, la gente que no escucha el programa nos mira como diciendo estos dos locos, enajenados, pero es verdad, bien, aquel que conteste bien la super pregunta, sí, se lleva esa cantidad de dinero en golosinas. Golosinas, en un ratito, señoras y señores, vamos a jugar al Google, vamos a tener hoy a nuestro diseñador Hernán Berdichevsky, como todos los días viernes. Tutti Frutti habrá. Tutti Frutti. Ojalá. Y hoy también hay un club del inútil especial. Especial. Que me va a hacer Pablo Fábregas hablando de autos. Quiero decir, me gustan mucho los autos, sí, pero en minita style. Digamos, por fuera me gustan. Por dentro no es que no sé de autos, no sé nada de autos. No sé nada. Por dentro te referís a la mecánica. O al tablero tampoco te importa. Ah, no, sí, me gusta el interior del auto. El interior del auto. Me gusta el diseño por fuera, me gusta entrar a los autos, verlos, tocarlos, todo eso me gusta. Ahora, motor, te lleno el zapito. Pero, por ejemplo, dos autos iguales. El uno está lleno de luces y el otro tiene menos. ¿Te impactan las luces? ¿Tenés el Indio Style también de espejito de colores? Luces adentro, decís vos. Sí, sí, yo tenía un amigo que iba a probar los autos de noche para que lo ilumine. ¿Cuánta luz tenía adentro? Y es lindo, el auto iluminado de noche es lindo. Es un avioncito. Sí, lindo. Es lindo, lindo. Sí. Después lo sabés para qué, porque viste, los testigos que no se prenden nunca, de golpe se te prende igual. Los antinieblas. Mi anterior auto, sí. Me acuerdo que Gabriel Schultz, con su crueldad, me dice, yo un auto con este tablero no me hubiera comprado. ¡Oh, qué jolío! ¿Qué es ese canchero? Tipo. Sí, y bueno, anda a pedir descuento a todos lados. ¿Después vamos a dar una vueltita y nos vamos a subir a algún auto? Seguramente vamos a hacer eso. Dale. Aprendí a manejar a los 29, ¿Pablo? A los 17 y lo saqué a los 18. ¿Qué canchero? ¿Martín? Como Pablo, 17 más o menos, en Mar del Plata aprendí a manejar. Muy bien, ¿Jirafa? Cero. Había sacado el turno, pero justo el temita del accidente, ¿vio? Claro, pero qué cosa que hoy... Fui el que más tarde lo saqué. En realidad, con Martín lo habremos sacado al mismo tiempo porque le llevo 10 años. Sí. Pero soy el que mejor maneja, ¿no? El que mejor maneja. Sí, eso lo decís vos, Sebastián. 8 minutos para las 7 de la tarde. Así sigue Metro y Medio. No one else proper. My money's in copper, ripped out from the brown. En Ford piensan que existen pocos momentos en los que dos cosas se cruzan al mismo tiempo. Y una vez que eso pasa, hay que aprovecharlo al máximo. Por eso, durante este mes, aprovecha que una tasa de financiación fija y en pesos de 7.85% se cruza con Focus, Fiesta Max y Fiesta One. Acércate a uno de los concesionarios o ingresa en ford.com.ar para mayor información. Sebastián, es cierto que la gorra que te entró recién de Ford es un milagro, ¿no? Es la primera gorra, esto de verdad, ¿eh? Sí. No es un chiste. La primera gorra en mi vida que me va perfecto. Que me pongo y no tengo sí. que hacer fuerza, agrandarla. No es chicana. Chivo, esto no es chivo, en realidad. No, es un dato de la realidad. Me puse una gorra y me entró. Listo. Exacto. Es como que a vos, no sé, pases por una... por un techo bajo. Claro, algo no, así. No tenga que agacharme con tacos. Bien. La como siempre tenía una cinta flujo que decía, esta es para el cabezón. Para el cabezón, sí. Hecha especialmente. Como siempre, los exitosos son los que menos aparecen. Jujulita pregunta, ¿quién es el alto con camisa cuadrille? Es Leandro Aspis, le decimos. Parece, estaba rompiendo corazones, Leandro. Sí, y literalmente, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Eso es lo raro, el cirujano. Y Fausto nos dice que la belleza de Denise salga más en cámara. ¡Eva! Y mande besos a sus admiradores. Y el tema de Miami es lo que la complica. Ajá, claro. Ayer alentó por Miami y confesó que le gustaría ir a vivir a esa... Sí, pero el novio a no esa quiere. Ciudad. Bien, estamos comunicados con nuestro querido diseñador Hernán Berdicheschi. Berdi, querido, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, hola, ¿cómo andan todos? Estamos muy bien, Berdi, acá estamos en el salón del automóvil, haciendo nuestro programa con gente que nos mira. Como si fuéramos animalitos. Sí. Bueno, ahora nos vamos a ir, el Tano nos va a llevar a conocer el nuevo Focus. Sí. Así que a la expectativa. ¿Cómo estás vos, Berdi? Bien, muy bien. Acá disfrutando un poco el feriado, tranquilo, en familia, tratando de no prender fuego a la casa con la chimenea, que soy un queso con eso, pero... ¿Fumando un habano, Berdi? No, no, me tomé un whisky hace un ratito, después de jugar al tenis. Y es la hora, ¿no? Es la hora, sí, sí, un poquito no, no, de... Típico. ¿Cómo? Adelante. Adelante, perdón. Estas cosas me van a matar. No, no, no, no, es un delay típico de estar en un exterior, no pasa nada. Berdi, vamos a ir al ícono de esta semana corta. ¿Cómo no? Mezclé dos noticias. Por un lado es la semana de la bandera y yo tengo una hija que está en cuarto, así que tuvo el juramento de la bandera. Bien. La promesa, ¿no, juramento? La promesa, sí, bueno. La promesa, que me había olvidado, muy linda, todo muy lindo. ¿Lloraste, Berdi? No. No, es más, me olvidé el teléfono heladera. Para... Heladera, freezer. Heladera, le decimos heladera, Berdicheschi, heladera, heladera, freezer. No, no, no, no lloré, no, medio raro, sí, tendría que haber llorado un poco. Ni siquiera llevé la cámara de fotos, un sopenco como padre. Le hizo un ícono. Cuando, y la foto mía de cuando prometí, este es el ícono, le dijo. Ese es el ícono. Más? Muy bien. Y mezclé eso con las declaraciones de la presidenta, con el tema de la cautelar, con el tema de la justicia, con el tema de que... Estuvo tranquila ayer. ¿Cómo? Estuvo tranquila, muy moderada, muy tibia. Sí. Y así que mezclé las dos. Imagínense esto, la bandera argentina podría ser un signo igual. Tiene dos rayas celestes y una raya blanca en el medio. Esa raya se convierte en la... ¿Cómo se llama? Lo que... Venda de la justicia, que tapa los ojos de la justicia. Gracias, Pablito. La venda de la justicia. Y la jueza está de fondo, sería la presidenta de la nación. Que se postuló a jueza para 2015, ¿no? Sí, la noble igualdad sería el título. Bien. Y lo que dice la presidenta, que está ahí abajo, cuando vean el icono, es bastante importante también, ¿no? Muy así bien. Que mezclé esas dos noticias y ahí está el símbolo, el icono de la semana, muy poderoso, una vez más. Lo pueden buscar entonces en nuestro blog, en metroymedio.metro951.com o en el blog de la página de Hernán, que ¿cuál es tu página, Hernán? www.imagenhb.com. Y preguntale a Pablito, ¿cuándo hacemos el partido de tenis? Si se está entrenando y todo. Semana que viene estoy ok. Bueno, perfecto. Lo armamos entonces. Sí. Ok es con dolor de rodilla, codo... Sí, igual con los años que pasaron. Y viene con whisky después. Pero eso es un ok. Viene con whisky. Bien, nos vamos a conocer el nuevo Focus, Berdi. Te mandamos un abrazo. Hablamos la semana que viene. Gracias por todo. Abrazo grande. Chau, chau. Hernán Berdicheschi, en vivo, el diseñador de Metro y Medio, como todos los viernes. Now

Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Ima, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20.000 pesos. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Si está viajando en un transporte público escuchando esto sin auriculares, este es un mensaje para usted. ¡Baje el volumen! ¿No ve que está molestando a todos? ¿Qué se cree que es? ¿Que todo el mundo quiere escuchar su tonto programa de radio? Piense un poco en los demás, póngase auriculares. ¿Me oye? Muy bien, ahora que se puso los auriculares, hablemos en privado. Todos estos individuos que están a su alrededor son peores que usted. No saben lo que es bueno. El grito fue solo para impresionarlos. Quédese tranquilo y siga escuchando Metro y Medio, sin molestar a los demás, claro. Ahora sí, estamos en el aire, ahí nos escuchamos, 7:03 en la República Argentina. Estamos en el Salón del Automóvil, en el stand de Ford, y nos estamos dando un lujo en este momento, porque estamos conociendo el nuevo Focus. Estamos maravillados acá, sentados. ¿Se puede tocar? Yo pregunté, ¿viste? Tocá todo este tablero. Hoy que hablábamos de tablero, bueno, sí. Acá tenés para divertirte, porque tenés todo un tablero touch para escuchar radio, GPS, para conectar tu teléfono, para navegar por internet, para divertirte, para controlar la temperatura. Sí. Absolutamente tenés todo en el tablero. Aparte es apto para lungas, porque mirá que tengo patas largas yo, ¿eh? Y para petizos como yo también, porque acercás el asiento. Es espectacular. Estaciona solo, que es un dato fundamental. Esa para mi la que te clase a buscar, de ¿no? manejo. Me para. Viene de 10. Vamos a hablar con Sebastián Trota, de Ford, que nos va a contar primero. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido vos a nosotros, nos tenés que decir, gracias. ¿Cómo andan? Auto argentino, para arrancar es un auto argentino. Claro, este es un vehículo global, el nuevo Focus está hecho 100% producido en la planta de Pacheco, junto con la nueva Ranger, que es un vehículo también de fabricación nacional. Y bueno, estamos muy orgullosos de poder presentarlo, que va a ser comercializado en los próximos meses. Durante este año vamos a poder ver el nuevo Focus en las calles. Y bueno, es el mismo vehículo que se está comercializando en Asia, en Europa, está en Estados Unidos, y ahora podemos ofrecerlo aquí en la Argentina. Explícanos cómo es eso, porque queda bien decir, estaciona solo. ¿Qué significa que estaciona solo? Mira, tiene un sistema muy innovador en el segmento. O sea, hoy no lo tenemos en el segmento de autos que compite el Focus, que es básicamente, tiene sensores ubicados lateralmente, que nos permite detectar los lugares o los espacios disponibles para poder estacionar el auto, y en forma automática, con mínima intervención del conductor, el vehículo realmente logra estacionarse sin tocar el volante. Y bueno, eso realmente es innovador, y esto lo permite el nuevo Focus, ya que, como mencioné, es un producto global que viene con mucha tecnología, mucha seguridad, y bueno, y un diseño, como puedes ver, totalmente renovado, ¿no? Bien. ¿Caja automática son todos o...? Ahora estamos presentando con la versión automática, que es una caja totalmente innovadora, pues denominada PowerShift, esto es el último en tecnología. También una caja de doble embrague, que es una caja en realidad manual automatizada o robotizada. Y esto nos permite menor consumo, pero muy buen desempeño, de 6 velocidades, secuencial. Bien, y Sebastián no lo quiere decir al aire, Julieta, lo voy a decir yo, que en este año o el año que viene nos va a llevar a Europa a conocer las plantas de Ford. Así que gracias por comprometerte, gracias, Sebastián, y por llevarnos. Bueno, a Pacheco seguro, porque como se fabrica en Pacheco, yo me voy a invitar a vos y a Pacheco. Ya conozco, Pacheco, ya la conocí, la planta de Pacheco, y estoy orgulloso que, como argentino, tener una planta así, pero ahora quiero verlas de Europa, a ver qué tal estamos. También en Europa. Bueno, como es el mismo vehículo, la verdad que se fabrica también en Europa, también en Estados Unidos. Todas las plantas vas a ver los mismos sistemas de producción, y bueno, eso nos permite... Quiero comprobar eso. Así que, pongámosle fecha. Depende de vos. Después con el señor Iganero lo arreglamos. Bien, después lo vamos a arreglar. Bueno, contentos acá en el nuevo Focus de cuero. Te traje uno de cuero, jirafa. Espectacular, la verdad. Para que no te quejes. Estoy muy cómoda y tocando todos los botonitos. Yo estoy chocha. Y claro. Así que creo que hoy nos vamos en este, ¿o no? Hoy nos vamos en este. Todavía no está a la venta ni en la calle. Vamos a ser los primeros que salimos a la calle con este. Tiene techo con ventanita. Ay, me olvidé cómo se llamaba. El techo... Descapotable. Descapotable, ahí está. El abuelo no se acuerda algunas palabras. Espectacular. 7:07. Adentro de este auto... Sí. Tenemos 28 grados. Sí. Pero porque no podemos prender todavía el aire. Si prendemos el aire no nos bajamos más. Claro, no nos bajamos más. ¿Quieren que nos bajemos para que entre la gente a probarlo, a conocer el nuevo Focus? Por supuesto. Focus. En este momento estamos siendo una molestia, Julieta. Una molestia para Así todos que están esperando el turno. Vamos bajando el auto. Seguimos con Metro y Medio. Después de este tema, jugamos al Google, Nacho Sosa. Estamos, señores y señoras, jóvenes y jovencitas. Estamos haciendo Metro y Medio desde el Salón del Automóvil en la sexta edición aquí en La Rural. Ha sido un lío llegar, ha sido un lío llegar, pero llegamos. Estoy contento porque me entró el gorrito de Ford, increíblemente. Nos pueden escuchar obviamente por la radio como todos los días y nos pueden ver por internet en el blog de Metro o en el blog de Ford. La situación es la siguiente. Si nos ven en el blog de Metro, nos van a ver como todos los días. Sí. Así, a Julieta linda y a nosotros, culero, qué sé yo, pero no tan grave. Golpeados, nada más. Ahora, en el blog de Ford se se ve perfecto en HD. Sí, que perfecto es un decir. No, se ve perfecto. Nítido. Claro. Se ve nítido. Se ve es fiel. Es hay fiel. Que ver. Claro. Claro. Y los espejos, ¿qué decía Borges, Pablo? Son crueles. Son crueles, sí. Pablo, en este momento está sufriendo la marca de la gorra. Sí, no, que le quedó en la frente. Me dijeron que yo pensé que me había entrado, pero mi cabeza es un poco más grande que la tuya y tiene pelo. Tiene pelo. Ahí, suma espesor. Para mí ahí radica la diferencia, Pablito. Bien, vamos a ir a jugar al Google, como todos los viernes, en este caso con Martín Reich, que está en el móvil, acá en el salón. Querido Martín Alejandro. Sebastián Marcelo, Julieta. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Bueno, me estoy acercando al Ford Concept, ¿sí? Ajá. Lo que se viene en tecnología, lo mejor que tiene Ford, que está acá, Bordeaux. No sabes lo que brilla este auto, me quiero subir ya y me voy. Bueno. Pero no puedo por programas hasta las 9. Sí. Es un despelote este auto y acá estoy al lado con... ¿Tu nombre es? Angélica. Estoy con Angélica, que está dispuesta a jugar al Bull. Vení que nos acercamos al Concept, Angélica, para que la gente te vea. Vos al lado de él. Mirá qué bien que quedan. Ahí está. Angélica está dispuesta a jugar, va a escuchar las preguntas de rigor. Angélica, saludá a Sebastián, Lucía y Julieta, si querés. Bien. Hola, Sebas, hola, Juli. Hola, Angélica, no te estamos viendo, por lo tanto voy a arriesgar sobre tu vida. Ahí levanta la mano, así la ven, aunque sea. Mirá. Sigo sin verte, Angélica, no te hagas problema. ¿Cuántos años tenés? Insisto, que ¿cuántos años tenés, Angélica? Por ahí Angélica? No se acuerda, está contando. Sí, estas son las cosas que me van a matar. No te van a matar. Sí, esto me va a matar. Por ahí la mató Martín. Ahí estoy con Angélica. Ah, claro, era lo más lógico. Angélica, sí. Escuchá a Sebastián y Julieta, ahí está. Angélica, vamos, ¿cuántos años tenés, Angélica? Hola. Sí, Angélica. Sí, ¿cuántos años tenés, corazón? 28. Parecías menos por la voz. Voy a arriesgar sobre Angélica, que tiene 28 años. Vino con su novio hoy. Ajá. Su novio se llama Martín y tiene 31. Ahí la estoy viendo en imagen, Angélica. Angélica quiso ser psicóloga. Sí. Sin embargo, ahora es diseñadora. Ajá. La verdad, en HD podemos comprobar que tiene los dientes blancos, sí, que se los lavó toda su vida. Y es colorada, colorada. Colorada, y como toda colorada, muy fogosa. Muy fogosa, escorpiana. Escorpiana, va con todo al frente. Ajá. Fue pacata durante su adolescencia. Pacata, pacata. A eso de los 22, 23, dijo, he perdido el tiempo, vamos a recuperarlo. Y no dejó títere con cabeza. No. Hace un año está con Martín y se estabilizó la cosa, pero con Martín tiene un... ¿Cuál es su relación sexo-auto? Y la excita un poco. Sí. Ajá. La excita verla, ver al hombre manejar. El hombre haciendo los cambios, el hombre acelerando, frenando el gol. Le encanta. Le encanta incluso cuando llega a la estación de servicio y dice, llename el tanque. Sí. Dice, le gusta eso. Le gusta cuando su novio se putea con otros en el tránsito. Todo. Lo hizo en el auto varias veces. A padre. Eso iba. ¿Asiento adelante, de atrás? Todo. Ya probó todo. ¿Baúl? Paul todavía no, pero porque es claustrofóbica. Probó asiento de conductor, que sí. Es difícil con el volante y todo. Sí. Me dijo, no me importa nada, soy sí. Mimiardú. Soy Mimiardú. Sí. Pero eso es acompañante, Mimiardú sí. Es acompañante. Asiento acompañante. Bueno, porque la joda empezó, bueno, no importa. Después fue el asiento acompañante y después al de atrás. Es la que te dice, ¿para qué posición querés hacer? No, pues eso te combina, respaldo a 30 grados. Todas saben. Todo para atrás, perfecto. Sabe toda, Mimi. Angélica, perdón. Mimí. Angélica es muy amiga de sus amigas. Y cuando termina de bañarse, hace sensuales. Erótica frente al espejo. Mientras recibimos un autito de colección de Ford estupendo. ¡Qué bonito! Tremendo. Que serán propiedad de nuestros hijos, Pablo Fábrega. Y yo escondí uno así como estos, pero me lo encontró y hoy en día casi no tiene forma de auto. Claro. Este lo voy a proteger más todavía. Angélica, escuchamos sobre tu vida. Casi nada que ver, pero bueno. Tengo 28 años, estoy en pareja hace 4. ¿Con quién? Con Ricardo. Le pegué. ¿Cuántos años tiene Ricardo? 37. ¿Y mirá. Por qué le habrán puesto Ricardo, no? Una larga historia, medio triste. Seba, siempre ahí vos, ¿eh? Nos metemos. Sí, hasta el fondo. Era como el primer amor de la madre que dejó abandonado en Chile y allá le pusieron Ricardo para recordar. Pero pará. ¿Él es hijo de Ricardo o no? No. Ah, malísimo. No, muy triste. Es como que... Triste si se murió, claro. Cuando nació. Porque Benito, es como que Benito haya sido un novio de Inés y Pablo entonces le puso Benito al hijo. Exacto. Absolutamente. No está bien. Ese pibe de terapia forever, con Rolón tiene que hacer terapia, no, con uno conocido. Tu suegra se quiso casar con otro, eso es lo que nos estás diciendo, Angélica. Exactamente. Una pregunta, ¿y vive el papá de Ricardo? Sí. ¿Y sabe que Ricardo es el primer amor de su mujer? Creo que sí. Y sí, si no, ¿con qué sí. Argumento le pones a Ricardo un pibe? Creo que sí. Si no, sí. ¿No? Es cierto. O a lo sumo el policía que te ayudó a parir en un medio de transporte público y le pusiste a Ricardo por él. Pero parió todo bien en una clínica, ¿viste? Raro, ¿eh? Y era una mujer la obstetra, partera. Muy raro. No... ¿Y la mamá es chilena? Sí. ¿Es Ricardo? No sí. Suena bien. ¿Y a qué te dedicas, Angélica? Yo trabajo en una obra social. Ajá. Trabajo re aburrido. ¿Qué haces ahí? Vamos. Tramito prestaciones. ¿Sos la que dice, no te lo cubre? No, no, soy la que dice, el ministerio no te lo paga esto. Ah, es terrible. Le echás tierra al Estado. Es terrible, exacto. Bien. ¿Y estudiaste algo, Angélica? Estudié Relaciones Públicas. Ajá. Hasta que tuve un hijo y ahí se complicó. Ah, sí. ¿Y cómo se llama esa criatura? Agustín. ¿Y cuánto tiene? 4 años. ¿Se llama Agustín porque tu primer nombre? No, chicos, okay. No. Qué loco de Relaciones Públicas a decirle a la gente que no le van a cubrir claro. Nada, ¿no? Sí, es un ¿para bajón. Qué estudiaste? Todo sí, lo es contrario. Un para, ¿Agustín es hijo de este novio que tenés ahora? ¿O sí, de... sí. También, sí. Muy bien. ¿Estás contento con este novio? ¿Contenta? Gracias. Más o menos, ¿no? ¿Qué le criticarías? ¿Qué hasta el fondo, está re peleada, hasta el fondo, Sebastián. ¿Por qué no estás contenta? Por cosas de la vida, no sé. No, pero... Tenemos que hablarlo. Sí, tenemos que... Me miran 20 personas. No, no pasa nada. Vamos a lo puntual. Más gente te está mirando por los blogs y más te están escuchando por la radio. Y casi todos tienen quilombo con la pareja. Claro, tienen el problema. Claro. Entonces, servís. ¿Por qué no estás contenta con... ¿Cómo se llama tu novio? Ricardo. ¿Qué tal? Ricardo. Sí, ¿por qué no estás contenta con Ricardo? Porque es muy complicado. A ver, danos un ejemplo más concreto. No sé cómo decir, a ver. ¿Hoy qué hacen a la noche? No, está de vacaciones en Córdoba con amigos. Oh. Ahora entiendo todo. Juli, explícanos qué está pasando. Sacándole chispa al cucú, ¿no? No, llama. No, no. Con todo respeto, ¿no? Angélica. ¿Qué? ¿Y a tu hijo quién lo está cuidando? Mi madre. Y... Bueno, no. Para, ¿y a tu madre? A tu madre le cae muy mal que Ricardo se vaya con amigos de vacaciones. No, al contrario, son súper condescendientes con ellos. Eso te jode. ¿Y qué sospechás? ¿Que te está siendo infiel? No. Que no, tampoco de hecho, estaba hablando con él hace 2 minutos. Sí, ¿qué tiene que ver eso? Pero puede estar con los pantalones bajos sí. Hablando con vos. Angélica, oh, qué favor. Dura que fuiste. Perdón, no, Angélica. Pero es así, tenés que ser dura. ¿Y vos, mientras tanto? ¿Yo qué? ¿Qué haces esta noche? Nada, cuido a mi hijo, qué claro. Sé yo. Estoy acá con mi padre, está mi padre delante mío. Claro, te tocó ajá. Bailar con... Claro, con el padre. Con el padre. Con el exactamente. Padre. O sea que si no estuviese tu papá, nos contarías no, todo. No, hoy a la noche, no. Pensaste... Te vas de reviente. No, Pablo. Bueno, por favor. ¿Pensaste vale. En separarte en algún momento? Sí, varias veces. ¿Y? ¿Este fin de semana no también? No sé si es negocio, es un problema. Claro. No, negocio no es, pero... Claro. Pero a veces cuando no da más, mira a Pablo que lo está pensando justo. ¿Por qué? Sí, por mí lo está pensando. Pará. Si Pablo sí. Lo está pensando, que me llame. ¡Epa! ¡Ah, bueno! Yo dejo mi teléfono. Te comprás un problemita, Pablo, igual, ¿eh? Pero uno de cuatro juega con Benito. Sí, sí tienen, de hecho tienen la misma edad. No, genial, sabe por todo. Sí. Ojo que está armada. Benito decimos que esto es un hermano, sí, más grande. No se puede hacer eso. Ay, hermano. No. Sí, se puede. Adoptá. Se puede. Ser un chico más grande. No, pero me lo darían a mí. No. Sí, Pablo, cómo no. Según Araduc, sos un gran padre, el mejor sí, de todos. Es cierto, el mejor de es todos. Cierto. Bien, Angélica. Sí. Me olvidé de lo que te iba a decir. ¿Y lo amás a tu marido? No, ya no. Julieta, ¿lo amás? Ese silencio dijo todo, ¿sabes? No, tal vez le cuesta decir que sí. ¿Lo amás? No, pero para, ¿estás enojada con él o ya no lo amás? No, te juro que no. No, ya no. Se desgastó la relación. Exactamente. ¿Tuvo que ver a Agustín? No. Martín Reich, que está a tu lado ahora. ¿Por qué? No, qué sé yo. Hagamos esa terapia que dice, ¿cómo te ves de acá un año? Depende, habría que cambiar un par de cosas, no sé qué. Bueno. ¿Cambiarías a tu novio por el auto que tenés ahí atrás? Mano ahí. A mano, pelo a pelo, ahí. Apa, me parece que me daría un poco más de felicidad, sí. Listo. Está todo claro, está Agustina. Todo dicho. Vamos a jugar al Google. Primero vamos a hacerte las preguntas de rigor. Sí. La primera está relacionada con el día de hoy. ¿A qué edad aprendiste a manejar, si es que sabes manejar? No sé manejar. Ajá, muy bien. Tenés 28, yo aprendí a los 29 y soy el que mejor maneja de la Radio Metro. Sí. Y tal vez de las FMs. Todos estuvimos en tu auto, para decir eso. Segundo, ¿a qué famoso o famosa se parece, Angélica? Dicen. Que la no viendo. Sé. A ver... Vamos a verla. Switcher Master, por favor. No lo estamos viendo en este momento. A mí me tapan las cámaras. Está ¿a quién difícil, se parece? ¿No? ¿Martin Reich? ¿Le vio algún parecido? No escucha, no, lo no saqué a bailar. Martín. Tiene. Difícil. Algo de Kate, de Titanic, Juli, por ahí. Perfecto, ahí está. Más de chica. Para mí tiene un poco de. ¿Cómo se llamaba? La de Mad About You, la que es. Sí, que actuaba también en. Bueno, abuelos, esto es Helen charla. Hunt. Geriátrico. Y la tercera es en caso de que te engañe Agustín este fin de semana, que seguramente lo va a hacer. ¿Con una cordobesa o con perdón, un cordobés? Tiene pinta de actriz de teatro. También puede ser. preferís que te engañe? ¿Con una cordobesa o con un cordobés? Con una mujer. Con una mujer. Uh-huh. Bien, vamos a jugar al Google. Querida Angélica, buscamos en el Google auto y camión. ¿Para vos qué aparece más veces? Auto. Vamos por camión. ¡Tarán! Primero. Camión aparece en Google 97.100.000 veces. No es un mal número. No. Vamos ahora por la apuesta de Angélica, que es... auto. Auto. Sarán. 4 billones. Bueno, un montón. Ganaste, Angélica, y no solo que ganaste, sino que tenés derecho a contestarnos la super pregunta, que es: ¿cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ay, María. No lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Es un traidor. La tenés adentro. Si te metes con mi mujer, te voy a buscar a la puerta de tu casa. Atrótalo, che. ¿Por qué no? Servía. Muy bien. Si estás vacío, llenalo. A mi hijo lo conocí por Skype. ¿Y Memo? Me emocioné. Y Memo, me emocioné. Bien. Ford. Ford no es el único puto de la Argentina. Bien. ¿Dónde es la fiesta? Esa es muy nueva. No hay dirección. No hay dirección. Bien. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis ese día? 93. No. Son tres cifras. Un beso grande, Angélica. Gracias, chicos. Un beso. Chao. Separate entonces. 7:30 p.m. Y este programa, hoy más que nunca, se llama Coche a la Vista. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora el amigo Diego Frenkel. ¿Cuáles fueron, dentro de tus viajes y de tus trabajos y demás, tus lugares favoritos en cuanto a música? ¿Algún sótano, algo que recuerdes? La mayor parte de los lugares donde he ido a escuchar música que disfruté fueron en Buenos Aires, la verdad. Cuando viajé, muchas veces viajé para tocar o para grabar. No estuve en el CBGB y me gustó mucho estar ahí, en Nueva York. ¿Y a dónde elegís irte de vacaciones? ¿Para desenchufar, con familia, solo? Mi lugar para cambiar un poco el estado es el mar. Alguien en Twitter dice que cree que tiene una anécdota de viaje con vos. Jumito pone: yo tenía 8 años, mi viejo quería hacer rafting en el sur de Chile. Yo hice rafting en el sur de Chile. Bueno. Fuimos a pasar Año Nuevo en el Pucón y ahí hicimos rafting. Así que le mando saludos porque es totalmente verdad. Nicolás Artusi, Lumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Para vos que querés que tu local de ropa pase de small a extra large, tenés Galicia Negocios y Pymes, que te ayuda a vender más para hacer crecer tu negocio. Porque Galicia Negocios y Pymes te acompaña ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. Con Sodimac, tus proyectos no tienen límites. Del 20 al 23 de junio, por compras superiores a 2.000 pesos, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac con tu tarjeta CMR. Vení a Sodimac, te ayudamos a crear la casa que siempre soñaste. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción válida del 20 al 23 de junio del 2013, no combinable con otras promociones. Costo financiero total 15 cuotas sin interés, 3,30% seguro incluido. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Sutotos presenta Bigote Argentino. Dios santo, qué desastre que es el tránsito. ¡No doy más! Dirección Daniel Casablanca, sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. Se viene una fiesta con mucho sabor. Fiesta Pringles. Los buenos momentos pueden durar mucho más tiempo. Más Pringles, más fiesta. Javier Zúcar, Pesca Bros y Tommy Drueta. Escucha la programación de la radio y participa por tus entradas Fiesta Pringles. Si hay Pringles, hay fiesta. Invita. Metro 95.1.

Señoras y señores, en el salón del automóvil, en el stand de Ford Argentina, vamos a jugar al Tutti Frutti. Quiero decir que todavía falta un peluquero real que está llegando para raparme. Ajá. Falta el Club del Inútil, que Pablo Fábregas, no sé, me va a hacer un cuestionario en un ratito. Ajá. Y les queremos contar que nos pueden ver por HD. Hernán se burla de nosotros y nos dice que bien le sienta el HD. Mientras estoy viendo al mejor personaje que está pasando, que ya se nos fue. Una especie de peluca, pelo a la vez, todo junto, espectacular. Espectacular. Nos pueden ver en la página de Ford con HD o que se ve perfecto, pero se ven nuestras caras tal como somos. La mía con granos porque me afeité esta tarde. El HD es como todo el día que te esté viendo alguien, nariz contra nariz. Tremendo. Es HD. Y con luz, con mucha luz. Mucha luz. Y el verdadero HD no vino, es Aradú. Aradú, muy bien, Martín. Y en el blog de Metro también nos pueden ver como todos los días. Digamos, más tranquilos. Más difuso. ¿De acuerdo? Vamos a jugar al Tutti Frutti. Estos son los rubros en juego. ¿Cuáles son? Ídolos. Sí. Bien. Nombres de tíos. Ídolos, perdóname, es de acá y de afuera. De acá y de afuera. Sí. Nombres de tíos. Excelente. No de tías, tíos. Sí, tíos. Lujos. El lujos. Sí. Es sustantivo, no es la actividad, es ¿no vale? Si te digo... Ir a un hotel de 5 estrellas. O un theater. Por ejemplo. Ajá. Claro. Bien. Lujos. Pero hotel 5 estrellas no entra. Sí. No entra en la I, pero en H no sé, entra. Veremos. Bien. Y barrios. Barrios de Buenos Aires. Perfecto. Ah. Nada de Londres. Salles de Francia. No, bien, hasta el segundo cordón del conurbano. Bueno, cómo no. Dale. Señoras y señores, arranca Martincito Reich, Julieta Luciana lo frena. Cero. Pará, una noticia de último momento. ¿Qué pasó? El blog también es HB. Para. Uy, no. Oh, bueno, recomendamos que no lo sigan. Entonces. Adelante, Martín. Cero. Cero. Julieta frena. Ya. M. No, vamos con la M. Vamos igual. Con la M. M. Para fan. Bueno, ídolos ya tenemos. Sí. Barrio ya tengo. Toma la lapicera. No te andas. Al micrófono, Pablo, por favor. No me anda la lapicera. Ahora ¿el ídolo tiene que ser mío o de alguien? Ídolo, Martín, por favor. Bien. Me falta un lujo con M. ¿Tenés vos, sí, Julieta? Horas, ¿me la pasás o no? Un lujo con M. Basta para mí, basta para todos. Bien. A mí no me anduvo la lapicera, yo quiero quejarme. Y bueno. Denme 10 segundos más para pensar. No, lo puede decir de memoria. Lo puede decir de memoria. Por... Ídolos. Ok. Madonna. Bien. Martin Ricky. No. No. ¿Por qué no? Marcelo porque habiendo... Tinelli. Maradona. Tenías Messi, tenías Maravilla Martínez y Martin Ricky. Pero, es mi ídolo. No, afuera. Marcelo afuera. Tinelli. Nombres de tíos. Es obvio, el tío Miguel. Bien, Martín. Miguel. Pablo. Manuel. Mario. Manuel. Muy bien, Manuel, yo también. El mejor es Miguel de. Digo, Martínez. Mario es una juguetería. Bien. Lujos. Milanesa de Pelleto. Bien. Okay. Yo hubiera puesto napolitana, pero está bien. De no, Pelleto. No, es de Pelleto. Sí. Es cara. No puse nada yo. No llegué. Yo sí, a veces el lujo no solo tiene que ver con el dinero, Pablo, igual, ¿eh? No, el lujo puede ser milanesa napolitana, la más pedorra, es un lujo, sí, también. Sí, también levantarse 12 del mediodía. También. Andá a escribir todo eso. Bien. Puse lujo. ¿Qué lujo? Mucha guita. Mucha guita. Pero es un lujo. Sí. No es un lujo. Es un lujo. Sí. Bueno. Bien. Barrios. Montserrat. Pablo. No llegué porque no me andaba la lapicera. Bien, nos estamos escuchando, sí, muchas veces cuando hablamos. Humberto Eco. Bien. Cuento yo, me frena Pablo Fábregas. Cero. ¡Basta! Oh, vamos de nuevo. Cero. Basta. Ah. Vamos con la A. Sí. Nunca nos había tocado la A. O tal vez sí, no importa. Para Juan. Pan con A. Ah, qué buen nombre de tío que tengo. Ah, ídolo. Hasta para allá, hasta para allá. Ah, ídolos. Al Pacino. Muy bien. Martín. Amelia Bence. No, es no. No. Aiza Minnelli. No, no, no. No tengo ídolo. Nombres de tíos. No. Pará que no se evaluó todavía. Nombres de tíos. El tío Adrián. No. No. Tío Adrián. Para nada, yo tengo el mejor. Pésimo. A ver. Tío Antonio. Está bien. Alberto. Alberto. Sí, Alberto. Alberto. Para mí Alberto es mejor que Antonio, sí. Jirafa. Bien, lujos. Amortiguadores nuevos. Bien. No. Bien. Estamos en Ford. Sí. Eso es lujo. Pablo. Amanecer a las 12. Está buenísimo. Bien. Anteojos caros. No, más o menos. Sí, porque vos podés tener los de la farmacia. Pero o cualquier unos... cosa que le pongas caro va a ser un lujo. Claro, claro, no, no. Almacenar. ¿Eh? Almacenar es algo, no, es un lujo. No, no, hoy no, por no, hoy no, en no, este no, mundo almacenar, quedarse con alguien, no, no, es un lujo. Dale. Dale. Barrios. Avellaneda. Arata. Avellaneda es una ciudad, Arata no sé qué es. Es la estación del tren. No, eso va. Bien, Almagro. Agronomía va. No llegué. Almagro y agronomía iban. Gané. Este lo gané yo, por favor. Otro. No por haber puesto cualquier cosa en el barrio. Dale. Arranca Pablo Fábrega de toda manera, lo frena Martín Alejandro. Vamos. Chelo. Basta, Pablito. J. No, no, no, no. Cero. Tío Jorge. Basta. D. Vamos con la D. Para fan. Nombres de tío. Lujos. Bien, un ídolo con D. Guillermo Vidal. Basta para pa, todos. ¿Cómo está, Pablo? Para todos. Ídolos. Diego Maradona. Bien. Donato. No es un ídolo. Martín. Diego Maradona. Bien, nombres de tíos. Dionisio. No. No. No. Daniel. No, Daniel. Me vas a decir que... Tío Daniel. ¿Y? Ay, no sos tío, Gil. Sí. De segundo nombre. Sí, correcto. Bien, Martín. No, tenía Darío, pero no me cierra. No. Lujos. No tengo. Darle a las Araceli. No. ¿Eh? Es un lujo. Sí, es un lujo. Ah, está jodiendo. Es un lujo. Está jodiendo. Despertar a las 12. No, una cosa es amanecer, otra es despertar. No, sean no, un no. poco, tengan un poco de vuelo poético. Yo puse dinero en euros. Bien. Muy bien. Barrios. Don Torcuato. No, Pablo, barrio. No entendés lo que es un barrio. Hay alguien de Don Torcuato. Bueno, Devoto. No sé. Muy bien, gané yo. ¿Me prestás Devoto y ganamos La Habana vale, y Seguro, la hacen Devoto, ¿no? Sí, por supuesto. La Habana y Seguro. ¿Quién no contó hasta ahora, chicos? Yo no conté. Adelante, Pablo. Sí, acabo de contar. Ah. ¿Vos o Julieta o no? Bien, arranco yo entonces. Cero. Ya. P. ¿Qué? P. No me crees, no llegué a la P. No había llegado a la E. ¿Qué abecedario haces vos? Cero. El hebreo. Me distrajiste. Cero. Ya. F. Va. Va. F, no. Sí, sí. No. ¿Qué entonces me decís? Sí. Qué buen tío este, qué bárbaro, ¿eh? Sí. Finlandia es un barrio, no, ¿no? Un barrio con F. Paballito. Termine, basta, ahora mismo está Sansan. Ídolos. Franco De Vita. No, no. Es ídolo de muchas chicas. Pablo. Forlán. En Uruguay es un ídolo. Fangio. Fangio, muy bien, jirafa. Fangio, yo también. Nombres de tío. El tío Flavio. No. No, Fabio. Fabio. Fabio, sí. Fabio. Fernando. Fabio. Fernando. No, Fernando. ¿Y Fabio, tío? ¿Con qué ve? Sí, lujos. Ah, Fabio puse con B larga. Ah, puede ser. No sé cómo. Las dos van. Con B larga. Las dos van. Para mí, las dos. Sí. Lujos. Fabricar barcos. Está bien, es un lujo. Es un lujo, es un trabajo. No, fabricar pues barcos es un lujo. Sí. Formar una familia sana. No, es un lujo. Es un lujo. Para nada. Sí. Julieta. No, sana en espíritu. No, déjate echar, Pablo. Dale. Farrear. Farrear es un lujo. ¿Es irse de farra? Claro. Bien, Martín, que lo entendió, perfecto. Bien. Barrios. Flores. Ay, qué bien que estaba. Y Floresta nos quedaba. ¿Podemos Floresta los dos y ganamos? Sí, ya está. ¿Cómo? Hacemos una más porque hoy estamos en centro municipal de autos. Claro. Y nos vamos a ver la Cuba. Cuenta jirafa. Cero. Ya. Explota el puti. No, ya hicimos con él. ¿Cómo es cero ya? ¿Quién cuenta de los dos? Cero. Decime, largue. ¿Quién dice? Vos contá, yo te freno. Ya. B larga, es horrible. Dale, vamos con B larga. No quiero. Queríamos ser. Ya está, B larga. La. Bueno, este tío va, Sí. La. Nombres de tío. Boludón. Pará. Bueno, no me digas así, che. Basta para mí, hasta para ¿Cómo estoy? Ídolos. Bonadeo. No, no es un ídolo. Es un ídolo para muchos chicos. No, de este, no es un ídolo. Retea, es un gran, es un gran periodista, no es un ídolo. Es un referente. Bonadeo, claro. A Diego González. No. Ídolos. Batman. Bien. Sí, por favor. Martín. No llegué. Yo tampoco. Nombres de tíos. Braulio. Braulio. El tío Braulio. No, no. A mí de abuelo. Braulio, ¿saben lo que era Braulio? En Brasil, no. Un año le pusieron el nombre al pito y salió Braulio. ¿En serio? ¿Sí? Me voy a mostrar ahora. Bien. Lujos. Bartolo. Ah, no, perdón. Era lujos. Tío, Bartolo. Lujos. Binoculares. No. Bien, yo tengo... Hay que tener guita para tenerlos. No, porque hay pedorros. En mi familia también. No había binoculares. Pero hay pedorros. Se llaman larga vista. Vale, tengo. Barrenar en Cancún. No. Botines nuevos. Besar a Carola del Bianco. Es un lujo. ¿Vos me estás choreando? ¿Hola, viste? No. Amanecer y sí. Darle a Aracel. Bueno, fíjate qué romántico soy yo. Barrio. Belgrano. Boulogne. Belgrano R. Nada. Bien. Pablo perdió. 50, Pablo tiene 85. Igual la cuenta va para eso. Martín 90, Julieta 115, yo 115. Ganamos nosotros dos. No me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa escuchar? No es algo que hay que ver. Es el fin del programa. En un rato vuelve. La caspa, no. Nuevo Clear. El fin de la caspa llegó. Metro. Espontáneo. Dinámico. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Bruno Bimbi, periodista argentino que vive en Brasil. Un día bastante histórico, con movilizaciones que fueron las más importantes desde la época de la dictadura militar. Lo que hay son otros problemas y otras insatisfacciones que se fueron acumulando y que para mí tienen que ver algunas con cosas que vienen de arrastre, como el santísimo estado de la educación, de la salud pública, del transporte público, que fue uno de los disparadores de estas movilizaciones, y otros que tienen que ver con el gobierno de Dilma, que tienen que ver con cambios que hubo de lo que era la gestión de Lula, que era una gestión que dialogaba más con los distintos sectores de la sociedad. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, es Oro Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Tener pelos en el pecho no te hace más hombre. No tener una sola camisa rosa tampoco.

servicios de cerdo. Muy bien, viva los villanustres. Y más adelante en la semana vamos a hablar con un rabino que no se viste de rabino, ¿eh? Que es el rabino Daniel Goldman, hombre oro. ¿Tuviste relación con el ahora Papa Francisco, con Bergoglio? ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conocí, lo conozco. Es más, estuve en Roma hace unas semanas atrás, que me invitó con un amigo de la tradición musulmana a almorzar. ¿Y qué comieron? Un amigo de... ¿Qué comieron? Él preparó pescado y la conversación fue muy interesante, porque vos imaginate una mesa que hace 40 años atrás o 50 años atrás uno jamás se hubiese imaginado, ¿no? Un musulmán, un judío y el Papa conversando el Vaticano juntos alrededor de una mesa. Y sin armas, eso es lo raro, claro, sin armas. ¿Y se hacen chistes? Sí, por supuesto. Pero, no, pero chistes de la religión del otro. Claro. Parte de la convivencia tiene que ver con el hecho de poder tomar con humor muchas cosas. ¿Y se les escapa alguna llamada mala palabra de uso corriente o tienen...? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? El tema es considerar que son buenas o malas palabras. Muy bien. Para todo tienen respuesta. Sí, no, claro. Aparte, me parece que estás abusando de la interpretación, perdóname. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Don Kamade. Escuchábamos a Gorillaz con Don Kamatic. Te invitamos a descubrir Akira Nikkei. Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso con una propuesta impresionante. Cocina japonesa, peruana, molecular. El mejor sushi premium nuevas creaciones peruanas en Akira Nikkei. Podés ir a Avenida del Libertador 15431 en Acasuso. Entrar a akirasushi.com.ar y te enterás de todas las novedades. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, mi cita me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Dentro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. Me siento raro, Dios, soy acá en vivo, con gente que me mira, hablándote, me siento un psicótico, un loco, algo por el estilo. Quédate porque ahora me voy a cortar, me van a cortar el pelo y vamos a seguir hablando de autos. Se viene un club del inútil. Y adivina el tema que elegimos para este día de autos. No lo adivinaste. Bueno, escúchalo y el lunes volvemos a hablar. Buen fin de semana, viejo. Ah, y cuídame en el aire mañana. Chau. Para abrir la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 9 minutos. 13.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí ha llegado Hernán. Vamos a contar cómo fue la historia. Me traje una maquinita para que Pablo Fábregas me rape. Sí. Pablo asegura que esta máquina es para afeitarse, ¿no? Para cortarse el poco pelo que tengo. Por lo tanto, Hernán se ofreció él solo a venir. Buenas tardes, buenas noches, Hernán. Peluquero, no tenemos manera de comprobar que él es peluquero igual. Confiamos en él. Sí, ¿cómo estás, Hernán? Bien. ¿Por qué sos peluquero? Por esas coincidencias de la vida que a ver, me llevan. Contanos. Bueno, a los 18 terminé de estudiar. secundario. Ajá. Sí. Y buscando qué hacer, empecé a trabajar de casualidad por un aviso en el diario. Jordano, ¿se puede comprar? No sé. Sí, ¿le pegaste o no? No. ¿Lo conociste, Roberto? Sí, lo conocí. ¿Y qué tal, Robert? Mira, bien, para arriba, macanudo. Siempre. Ajá, macanudo. Sí, si no, bien. No lo saludás. ¿Y qué hacías en la peluquería de Jordano vos? ¿Cuál era tu función? Sí, era asistente. Lavaba Ajá. pelo, lavaba toallas. Ajá. Hacía café. ¿Ganaste chicas? ¿En esa etapa? Sí. No, nada. Serio, nada. Nada. Mirá vos. Ganan los que cortan pelo. Ah, ok. Pero, ¿el mito que hay mucho gay, es verdad? Ya no. No, no, hasta los 90 fue. Ah, ahora se terminó, sí, eso. Se terminó. Los 80 fueron la etapa gay de la uh-huh. peluquería. Bien, además Hernán tiene una banda que se llama Miami. Sí. Quiero, si me permiten. A ver. Dejé de ir al ensayo. No te permites. Me están esperando y sí, nada. Bueno, pedir pero, disculpas, pero acá tenemos vale el la disco pena de Miami, sí, Salvaje Sentimiento, su nuevo disco. Siempre sí, una buena acción. Claro, sí. ¿Y amerita? ¿Cuándo tocan? Estamos preparando una fecha para el 12 de julio. Ajá. En el Ituzaingó Rock. Muy bien. Bueno, Hernán me va a rapar en este preciso instante. Acomódate, bueno. Hernán, por favor, sacate esos auriculares. Martín te acompaña con el micrófono inalámbrico. Por supuesto. No hay mucho para hacer en este pelo tampoco, ¿no? No, bueno, pero. Al micrófono. Sí. Contame un poco qué estás buscando. Prensa. No, yo estaría buscando otra cosa. Busco un milagro, Hernán. Yo busco... por lo que veo atrás te dejaron un poco complicado el tema. No, pero fue culpa de la máquina en realidad. Bueno, vamos a poner... Ordená este desastre que me dejaron bueno, atrás. Nos están escuchando por la radio y los pueden ver en el blog de Metro. Permiso. En el blog de Metro y Medio, en realidad, que es metroymedio.metro951.com. Antes que te corten, y en el de Ford. Mostrá sí, la cámara lo que tenés. Sí. Que se vea que no, al revés. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Mirá qué lindo. Claro. Un desastre. El mapa de Oceanía. Está bien, pero discúlpenme, pero no es mi... No, me están dejando nadie mal parado. Dijo, no, dijo, fuiste vos. No, me están dejando mal parado. Primera diferencia que Hernán ya me trajo un trajecito para ponerme y no se me caiga el pelo. Si vos traías una cafetera para cortarme el pelo. Es bueno con las herramientas, no con las tijeras. Bien. Perdóname, después cuando lo veas hablando Aspi con onda, preguntale gracias a quién es. Epa. Bien, mientras tanto, Pablo, sí, mientras me va cortando el pelo Hernán, sí, vos me vas a hacer el cuestionario, ¿cuánto sé de autos? Sí. De autos, la parte técnica, motor, todas esas tonterías. Se me ocurrió, tengo para sí, algo más útil para vos, ajá, que es cómo reconocer si un taller mecánico es bueno. Bien, ¿se escucha el ruido de la maquinita, chicos? Perfectamente. Bien. Hernán, sí, mirá que tengo función esta noche, déjame bien, por favor. Dale. Adelante, Pablo. ¿Cómo saber si un taller mecánico es confiable? A ver. Vamos diciendo por sí o por no, empezamos sí, rápido. Si tiene 3 autos a medio desarmar. Confiable. No. No. Vago, no te lo va a entregar nunca. Ok. Nunca. Dos amortiguadores, pasé en septiembre. Bien. Si igual tiene... quiero decirte algo, que sí, los que no sabemos, no sí, nos damos cuenta si está medio desarmar o no. Sí, todo para afuera. Ahí cuando estás bueno, a uno, y generalmente uno es del 72. Bien. Que decís, se lo compró para decir, no, este lo recupero. No, nunca okay, lo hizo, está ahí. Segunda. Si tiene un karting de carreras. Es bueno. Es bueno, es un apasionado, es bien, del hijo. Bien. Y quiere que salga fierrero. Sí. Si tiene pocas herramientas. Es malo. Y te va a arreglar todo con unas tenazas, peligroso. No va. Si tiene mugre hasta el codo. Es bueno. No, pésimo, desprolijo, ¿sí? Horrible. Pero el... mano enmugrecida. Pero el mecánico no tiene que estar sucio. Sí, pero hasta el codo, ¿qué estás haciendo, macho? ¿Hace 2 días que no te bañas? Bueno, qué sé yo. No, nunca. Adelante. ¿Qué más? Se fuma mientras arregla la bomba de nafta. ¿Con las manos o sin las manos? Sí. Fuma. Todo es bueno, jamás. Es confiable porque es seguro el chabón. No te va a cagar ese. Sí. No es caro. No tiene nada que perder en la vida. Es además, eso, está sí, fumado, huele en cualquier momento. Sí, sí. No. Bien. No sé si es el mejor, pero no te va a costar. Sí. Si tiene cementerio de repuestos ahí en un ángulo. Confiable. El problema es que no sabes si te está poniendo a vos uno medio recauchutado de otro auto. Pero si lo tiene a la vista es que no le importa nada tampoco. Sí, hay muchos que no les importa bien, nada. Es el famoso que te puedo cobrar. Prueba de mecánico, ¿qué más? Si en el nombre del taller está sí, su apodo, Escapes Rulo, por ejemplo. Confío. Sí, porque confío, está jugando su prestigio sí, frente sí, a todo el barrio. Si Rulo pone te... el apellido, no, pero si pone el apodo... El apodo, el apellido es cualquiera. Sí. Si Rulo te garcó, ese se tiene que ir del barrio. Así por que el ese cuñado es confiable, de Scott, ¿no? Adelante. Claro. El cuñado Scott usa su apellido, es mecánico, pero todos lo llamamos por el apodo igual, ¿eh? Correcto. Bien, ¿qué más? Si son más de 3 en el taller, ¿es bueno o es malo? Malo. Malo, el cuarto está algo raro. Sí, sí. El cuarto no sabemos por qué está. Para el truco. Esto pasa casi en todos los comercios, Pablo, que el dueño quiere laburar él solo. El que es bueno, apasionado, labura él solo. Mi tío una vez me llevó un mecánico. Sí. Que el tipo trabajaba solo y solo recibía dos autos por semana. Hasta que no se sacaba uno de encima, no recibía el otro. Un fanático. Como las mamás que dicen, hasta que no se termina el paquete de galletitas, no abren otro. No, no elijan. Algo no. así. O las mamás que dicen, hasta que no deja los pañales este, no tengo un segundo. Sí. Bueno, una vez llevé un auto de mi hermano, un mecánico. Pedo, ¿eh? Sí, muy buenos los dos. Llevé un mecánico, un auto de mi hermano, un auto complicado de arreglar. Se lo llevo un mecánico que andaba en este tipo. Y se lo llevo yo. Me llama el otro día y me dice, no te acepto el auto. ¿Por qué? El que lo tocó antes hizo cualquier cosa. Yo no me hago responsable de esta porquería. Guarda, hay una estrategia también. Uno puede ser sincero por un lado y por otro lado te está armando el campo para fajarte. Claro, está bien, te lo acepto, pero son $500,000. Sí, es muy probable. Sí. Para Hernán, ¿cómo viene el corte de pelo? Muy bien. Tu bien. Pelo es bastante duro, te quiero decir. Mira vos. Canutardi. Sí. Rebelde. Sí, rebelde, muy rebelde. Bien. Pero doy más sexy pelado, ¿no? No sé, habría que preguntarle a una mujer. ¿Le pueden recortar las cejas también o no? No, algo no, que quiero decir, los pelos de la oreja te los tengo que cortar. Sí, sácamelo, los pelos de la oreja. La W que le hiciste atrás, ¿la vas a dejar? La nariz, sí, Martín, sí, absolutamente, es como Superman. Hernán, ¿vos te autocortás que sos peluquero? Sí. Es un corte complicado el tuyo. Me lo hice hoy, así, imagínate. Bien, adelante, Fábregas y la mecánica. Este es un detalle fundamental, es nuestro último punto, después pasamos al test. Sí. Para saber si un taller mecánico es bueno. A ver. En todo taller mecánico bueno, que se precie de tal, tiene que haber un loco, un lillera o alguno medio gilum dando vueltas sin hacer nada. Que no se sabe, ni los dueños saben cómo se llama. Le digan mudo, mudo. Está, tiene apodo, hace confiable, mate. Confiable. Lo bardean pero lo quieren. Confiable. Eso es muy confiable. Sí, lo joden, pero si algo se mete con él, alguien se mete con él, se pudre. Te matan. Bien, pero perfecto. Tiene que haber un loco que no sabe qué hace, que tenga algo en la mano, ese tiene que estar. No está ese, llévatelo. Perfecto, llévatelo. Afuera. Bien, muy bien. Es una atracción que me estén cortando el pelo, Sí. Se acerca mucha gente a verlo. Quiero decir que estamos en la sexta... Exposición del automóvil. Bien, abuelo. En el stand de Ford, acá estamos. Muy bien, ya. Fábregas. Vamos con el test veloz. Este es difícil. Pinchaste. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenés que hacer antes de elevar el auto con el cricket gato, como quieras decirlo? Yo llamo al automóvil club. No, estás solo. Te odian. No hay, son todos de chacarita los de automóvil club. Sí. Tenés que cambiar. ¿Qué es lo primero que haces antes de subir al auto con el gato, cricket, como...? Bueno, busco el cricket primero. Sí. Me llamás a mí para saber si sé dónde está el cricket en tu auto. Sé dónde está el cricket, pero no sé sacarlo. Sé dónde está porque... Cuando abro el baúl lo veo. Está ahí, molesta. Pero, no sabes para qué está, pero molesta. ¿Qué es lo primero que algo haces? Hay que hacer para que no se te caiga el auto. No, ¿qué es lo...? También, lo pusiste correctamente, imaginemos. Antes, algo fundamental, pensá. Antes vos tenés que cambiar una rueda. ¿Qué haces antes de subirlo? ¿Aflojar la rueda? Correcto. Sacar los tornillitos. No sacarlos, pero aflojar por lo menos. Un poquito. Si no, puedo terminar girando como loco. Muy bien. ¿Qué hay que hacer para consumir menos nafta? ¿Mantener el auto en cambios altos o en cambios bajos? Altos. Correcto. Me pegué. No, explícame por qué. Y pues estás a menos revoluciones. Ah, ok. Muy bien. Digas ok si tampoco entendiste la segunda, ¿eh? No, ahí entendí. Tercera. ¿Qué es más fácil? ¿Maniobrar con el auto en movimiento, o sea, girar las ruedas? Eso es el criterio de cada uno, la habilidad de cada uno. ¿Qué es más fácil? ¿Con el auto en movimiento, girar el volante con el auto en movimiento o con el auto detenido? Movimiento. Me lo decís así, pero correcto. No, pero eso es... Bueno, no sé. Un auto que tiene frenos a discos y a tambor. ¿Dónde tiene unos y dónde tiene otros? Se los ve, de afuera se los ve. ¿De qué me estás hablando, Pablo? Listo, pasamos a la siguiente. No, pero explícame eso. ¿Se puede hacer el parrilla a disco, carne a disco? No, los discos casi siempre están adelante y el tambor atrás. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de frenar si tenés ABS? ¿Quizás con todo el freno? No, de a poquito. No, es ABS, dale nomás que va a frenar solo el auto. Está hecho para gomas eso. Muy bien, para gomas justamente. Sí. Estás estacionando en pendiente. Pará que vamos primero a una pausa. Hernán, ¿ya está hecho el corte? Faltan las cejas. No, las cejas no me quiero cortar. Mirá que sexy, estoy todo pelado, Sí. ¿No vamos a cortar cejas? No, cejas no. ¿Te parece? ¿Tiene algo el tío Lucas, Hernán? No te las corta con maquinita. Te peina para arriba y te saca las puntas nada más, que se te enrulan. Me cortó bien el pelo, Hernán, Sí, pero muy bien. Dejate llevar por lo que te digo. No, cejas, no. No, pero no es cejas. Es más masculino. Escuchá lo que te dice el chico, te las peina para arriba. Julieta me dice, escuchá lo que te dice el chico y me habla ella, genial, es espectacular. Sí, no es un chiste. Ceja despeinada, es así, no, más ceja lindo despeinada que no garpa. Bueno, no, dale, no está bueno. Cortame. Te va a cortar la ceja. El hombre es fácil, de lindo. Sí. Dale, no, pero, no, con esto no, con una tijera cortame la ceja. Pero corté el pánico. ¿Y cómo no? ¿Me venís con una máquina, mis ojos? Un loco que viene al paseo del automóvil. Sí, es verdad. Una pregunta, ¿cuánto crecen las cejas? Al micrófono, cada 15 días. Cada 15 días. No. Pero pará, cortarme las cejas, no me dejes sin cejas, ¿eh? Para mí, sin cejas sos el tío Lucas. Así de negro sos el tío Lucas. Porque nunca fueron mujer. Un poquito. Tengo cara de loco. Nunca fui mujer y en el 85... Sí. Mira, dejate llevar. Te peina para llevar. Arriba, te cortan la puntita. Pero vos tenés más, cejas. Como la circun. Pero no tengo pelos así como los tuyos. Que se van. Dale, Seba, dejate llevar. Vos. Dale, sigamos hablando de auto. Pablo, quédate quieto. Dale. De macho mientras te depilan las cejas. Sí. Entrale. Sí. Muy bien. Dale. Y después entra la Julieta. Sí. Estábamos diciendo, tenés que. Mira esos cables que tienen. ¿Entendés los cables que tienen para arriba? Los cables hermosos. Esto lo pueden ver en el blog de Metro o en el blog de Ford. Este es lo más poquito. Metro y medio. Pero punto si metro 951.com. No cierres. Ahora la última. No me deja cerrar los ojos. No me deja cerrar los ojos. ¿Tu ídolo no era Agustín Seca? Ya vivo con dos mujeres, Julieta, por favor. Pero no me dejas. Quieto. No cierres los ojos, me dice. Dale. No cierres. Pablo, ayúdame. No, para mí te estás dejando hacer esto. Dale, Pablo. ¿Sos un loco? Pregúntame de los autos. Mirá, estás estacionando en pendiente. ¿Qué precaución tenés que tener? Estoy estacionando. No, ¿sabes lo que hago cuando la estaciono en pendiente? Más bien me interesa saber lo que corresponde, pero dale. Cuando lo estaciono, no lo dejo. Si puedo, lo estaciono como en 45 grados. No, poné que paralelo al cordón. Paralelo al cordón. ¿Qué precaución tenés que tener? Freno de mano. Además. Profe. Sí. ¿Puede ser en cambio? No importa, pero sí puede ser en cambio, sí, pero ¿qué precaución hay que tener? Qué bien, ¿eh? Ser religioso y rezar. Esa es una, también importante. Espectacular. Ya está, ya me cortaste las cejas. No se dejó mucho, mira, ahí le quedó un... No te dejaste, quedó... no se deja. Vale, no se deja, ceja, bueno, ya está. Listo, ya está, ahí me parece que está bien. Muy bien, volvemos, no sé, ¿qué precaución hay que tener? Y las ruedas giradas hacia el cordón. Bueno, de manera... lo que te dije yo en otras palabras. Tenés razón, no te entendí, perdóname. Bien, ¿qué más? Posición de manejo, ¿con los brazos extendidos o flexionados? Flexionados. Sí, me hace con brazos extendidos y me decía flexionado. No, pero no, corre... hice la prueba, porque flexionar es extendido, es dificilísimo para hablar. Es de pistero y se la pone, sí, no, estás incomodísimo. Y es el que va muy abajo, con brazos. Sí, no, malísimo, no. Pésimo, encima tenemos las patas cortas. Sí, no va. Las manos en el volante, ¿qué se dice? ¿En qué posición? Siempre se dice una que nadie respeta, en realidad. Serían como las 10 y 10. ¡Correcto! Pero nadie usa así, ¿eh? Es incómodo, no sabemos por qué es incómodo. Pero son las 10 y 10 de Brasil, ¿eh? No son nunca 10 y 10. Ah, puede ser. Seamos sinceros, muchas veces manejamos con una sola también, ¿eh? Casi siempre. Sí, es cierto. Casi siempre. Sí. ¿Qué preferís? ¿Que te dé una cachetada acá mismo? Sí. ¿O que se te abra el airbag estacionado? Cachetada. Te juro que los que se fumaron un airbag en la jeta dicen que prefieren una trompada de un gorila antes. Mis papás pasaron por eso, pero le vino perfecto. A mi amiga Angie de Lizalde se le prendió uno, se le quemó la mano. Sí, no, chocó un poquito y el airbag judío exagerado explotó. Claro. El otro día vi la película Vacaciones y se le explota a Chevy Chase el airbag. Chevy y sale una bolsita de supermercado, bomba. Y dije, eso no debe ser. No. De verdad. Bien. Complete la frase de Henry Ford. A ver. Los clientes pueden elegir el color de su auto siempre y cuando... No sean daltónicos. Haya. Sea negro. Muy bien. Ah, muy bueno. Entonces no puede. ¿Sí? No puede. Era un chiste. Si estoy en bajada, ¿qué conviene? ¿Punto muerto, primera o segunda? Primera. Correcto. ¿Por qué? Porque siempre dice eso en los estacionamientos. Baja primera. Porque te va frenando el auto, si no se te pone como loco. Oh. Sí. ¿Qué más? ¿Cuándo hay que lavar el auto? Esta es la enseñanza más grande que te voy a dar yo. La respuesta es casi nunca. La respuesta es casi nunca. Cuando se te enferma un hijo. Tenés que lavar el auto. ¿Cuándo hay que lavar el auto? Casi nunca es la primera respuesta y la segunda... Esta es la final. Con esta cerramos y cierro el broche y la gente se va acá, me aplaude. ¿Cuándo hay que lavar el auto? Sí. Bueno, después de un vómito hay que lavarlo. Es el interior, sí, es cierto. Bien. Sobre todo con niños... Porque a ellos no les molesta vomitar, pero no se dan cuenta que dejaron kriptonita en el auto. Porque además... ¿Después de llevar amigos después del fútbol que le hiciste tiro en Cabildo? No nos molesta ese olor, no. ¿El nene? ¿En qué momento estoy hablando? El nene está jugando al boxeo, está boxeando con un amigo. Vomita y sigue boxeando, sí, no le pasa nada al nene. Viste que los ojos le quedan igual. Con lo mismo que comen un pancho vomitan. Sí. ¿Cuándo es el momento ideal para... Dame opciones, hacemos un multiple choice. ¿Cuando está lloviendo? No. ¿Cuando está soleado? ¿O justo antes de que empiece a llover? Antes que empiece a llover. Correcto. ¿Por qué? ¿Te ves más barato? No hay nadie, si no hay que esperarlo. Sí. Después que se te va a ensuciar con la lluvia, ¿a quién le importa? No. Yo quería que huela lindo. Hay que lavar el auto, en realidad, cuando vas a un estacionamiento no hay lugar, pero si lo lavas hay lugar. Sí. Ahí hay que lavarlo, por ejemplo. Es correcto. Siempre que tenés la posibilidad que no te cueste esfuerzo, que te lo laven. Hay que lavarlo también Sí, el lugar tiene un buen sitio para merendar, por ejemplo. Tiene unos buenos sándwiches. ¿Y dónde conoces? Casi nunca, casi nunca. El café que te... O sea, se llena la bolsita que te dejan en la palanca de cambio. No, se vacía y se sigue. Sí. Pero el tipo que... No, ¿cómo puede ser un chabón que sabe de lavado de autos que te haga un café? Macho, una de las dos actividades haces mal. Hay que lavarlo, digamos, cuando se te pierde una persona dentro del auto. Es porque ya tenés demasiadas cosas. O sea, hay otro, es cuando vos frenás y las botellas que te avanzan de atrás hacia adelante son más de 10, ese es momento de lavarlo. Muy bien. Cuando frenás y vas con todos, discos, con todo. O en un cambio, cuando vas a frenar, pisás un CD antes. Sí, y nunca lo laves. No es que hay que lavar, ahí hay que ordenar. Es cierto, sacá toda esa botella. Y nunca lo laves cuando tu hijo hace mucho te está reclamando un jueguito, porque se lo va a llevar la aspiradora. Muy bien. Y ojo que muchas veces lo lavas, te lo dejan en cambio. Arrancás en cambio. Qué malo. No, pero siempre igual el embrague, Marto. Pero no me lo dejes en cambio. No, no, pero vos tenés. Y el asiento muy para adelante. No, el asiento te lo dejas muy atrás. Además, a los y los espejos, decís que. Sí. El de arriba es para enano, el del costado es para un gigante. No, te cambia la radio. No. ¿Viste? El que dice no voy al psicólogo porque tengo muchos problemas. Yo limpio el auto antes de entregarlo a lavar. Digo, no lo puedo entregar así. ¿Lo lavaron alguna vez con ustedes adentro en esos que te enjabonan? Cuando todo? Crezca mi hijo, lo voy a hacer con mi hijo varón. Es una linda actividad, ¿eh? Sí. Ojo con ella, ¿eh? Me parece que sí. No sé qué hacer, está caprichoso, vamos a lavar el auto. Sí, guarda los metro y medio. Bueno. Todos juntos. Bueno. Hernán, me vino a cortar el pelo, te quiero agradecer. Pachero es poco, como quede, Hernán. Bueno, no Pachero hice mucho, la verdad. Bueno, no, dejaste ver mi belleza. Tal cual. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Por favor. Gracias por la banda. Miami. Estamos trabajando mucho para que suene. Si un día quieren pasar un tema. Denise Skurnik, productora, iría a vivir a Miami. Así que si estás soltero. Sí. No, no, tengo novia. Ah, tenés novia. Muy bien. Sí. Bueno, Hernán, muchas gracias por la rapada. No, irás a ver Canchero con Pablo y compañía y vendrás a ver One Rich y los Frustrados. Bueno, yo tengo una pasta frol, ¿no? Ah, dije, bueno, si sí. Bueno, es no, no hago nada. Una entrada por show te vamos a dar. Bueno, 8 de la noche, 26 minutos. El aplauso para Hernán. Este programa todavía se llama Metro y Medio. Festival.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. It was a show-stopping moment the minute that you caught my attention. Really something to see, yeah. With every movement, every motion, every word in the conversation. escuchando Get Lost con Gossip en Metro y Medio desde el Salón del Automóvil en el stand de Ford. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche. Esta canción fue presentada por Despegar. Despegar.com tiene el mejor precio para tu viaje. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Metro. Espontáneo, auténtico. Metro. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John Digweed. Uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John Digweed. Un sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Las grandes propuestas de Burger King siempre tienen algo nuevo para vos. Combo Whopper Junior queso con papas y gaseosa, más Sunday Junior, todo por 35 pesos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrútalas. Se viene una fiesta con mucho sabor. Fiesta Pringles. Los buenos momentos pueden durar mucho más tiempo. Más Pringles, más fiesta. Javier Zucker, Fresta Bros y Tommy Drueta. Escucha la programación de la radio y participa por tus entradas Fiesta Pringles. Si hay Pringles, hay fiesta. Invita. Metro 95.1. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Oiti tienen algo para decirte. Bañarte con agua fría en invierno no te hace más hombre. Aguantarte un tratamiento de conducto sin anestesia tampoco. No haber visto nunca una comedia romántica, sí. Seguí mi consejo. Llévate un Blenders y gana El Padrino en DVD. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders. La medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina. Excepto Salta y Mendoza, del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulta bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders. Será con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar. Editorial Planeta presenta el nuevo libro de Osvaldo Gross, El ABC de la pastelería. Un libro con recetas sencillas para preparar todas las delicatessen que aprendiste a saborear y no tenés ni idea de cómo preparar. El ABC de la pastelería de Osvaldo Gross. Un manual básico, solo para expertos principiantes. Publicó Planeta. Seguimos seleccionando proyectos e ideas novedosas para fomentar el desarrollo tecnológico del país. Participa de la novena edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Forma parte del catálogo de productos e ideas novedosas más grande de la Argentina. Los proyectos seleccionados formarán parte de la exposición Innovar 2013. Se otorgarán premios por más de 950 mil pesos distribuidos en distintas categorías. Producto innovador, investigación aplicada e innovación en la universidad. Entra en www.innovar.gov.ar y anotate. La inscripción cierra el 30 de julio. www.mincip.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La vida tan individual

Se trata del SYNC, donde vos podés sincronizar toda tu agenda de teléfonos, podés hacer llamadas, podés pasar música, podés recibir mensajes de texto, tenés mapas, bueno, toda la nueva tecnología incorporada ya al diseño conocido del Kinetic Design, que hace que la experiencia de manejo de la marca sea cada vez más placentera. Claro, también estaciona solo este auto. También tiene Park Assist, igual que el Focus, que ya lo viste. También. Ideal también para Todos, para hombres y para mujeres. Para todos. No seamos machistas con eso. Todos. El auto es para todos. El crossover para todos. Para todos, por supuesto. Bueno, asientos de cuero. Tiene este, por supuesto, caja automática. Tiene la nueva motorización. Uh-huh. Eso es lo que es la nueva tecnología de motores, que vos no perdés potencia, pero ahorrás combustible. Uh-huh. Tiene aire acondicionado para enfriar tus bebidas ahí. Oh, mirá vos. Y hecho en Argentina también. No, este no. Este viene de Europa, que es Europa. Ya como arreglaste con Sebastián. El destino, ¿nuestro próximo destino? Nuestro próximo destino será el Salón del Automóvil en alguna linda ciudad europea, seguramente no más linda que Buenos Aires, pero que vamos a ir a conocer porque no nos queda otra. Hay que cotejar que todo esto sea igual allá, ¿verdad? Y llevar la experiencia del nuevo Kuga también a alguna linda ciudad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, son las 9:45 de la noche. Mira, vamos a ir terminando el Metro y Medio del día de hoy. Ajá. Queremos agradecerte, Tano, a vos y a todo Ford que nos han invitado a pasar esta tarde inolvidable aquí en el Salón del Automóvil. Hemos paseado, hemos caminado, hemos comido e hicimos lo que más nos gusta, que es este programa de radio que se llama Metro y Medio. Nos quedamos un ratito más, nos vamos al hermoso estudio que nos prepararon, pero ahora oficialmente te agradecemos. Porque ¿por qué? Empezaste al principio con unos chistes, yo quiero que te sientas cómodo, no, es un placer tenerlos acá. Es como cuando las chicas me decían, no sé cuándo hablas en serio, cuando hablas en joda. Yo te lo decía en serio, digo en joda, Tano. No sos vos, soy yo. Sos vos. Imagínate qué cómodo se sintió que le cortaron el pelo. Me dejé cortar el pelo. Faltó que duerma una siesta. Bien. Bueno, así que vamos a una de las últimas tandas y después sí, cerramos Metro y Medio desde el Salón del Automóvil en el stand de Ford. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Señores, estamos terminando este metro y medio especial de viernes, feriado, 21 de junio de 2013, desde el Salón del Automóvil. Sigue nuestro fin de semana. Martín Reich, ¿cómo viene el fin de semana? Bien, por supuesto, juntándome con amigos, algo con mi novia haremos. Ajá. Creo que reservó un lugar de masajes, ya no sé dónde irme. Gordo con chorizo. Bueno, sí, me dijo, acordate el sábado que reservé masajes 2 horas, creo. No sé, nunca en mi vida me hice masaje. Acordate, buenísimo, aparte. Porque además no tiene mucho para masajear, Martín es muy flaquito. Es cierto, no sé. Sí. No me explico mucho, yo me someto. Claro, bien. Todo huesito. Jirafa con las muletas. Y joda loca. Joda loca, al Parque, ¿no?, de la Costa. Ajá. De ahí me voy al casino. No, tranca. Viendo películas en casa. Muy bien. Pablo Fábregas tiene función hoy y mañana. Correcto, sí. Función, hijo. Ajá. Mañana, mujer. Y muchas actividades. Tengo una lista de pendientes. Arreglar una pared. Soldar. Pero son todas cosas que me metí yo solito. No tengo, sí, quien echarle la culpa. Como siempre. No. A veces sos esclavo de tus capacidades infinitas. Bien. Me voy para el Maipo porque tengo una nueva función de Weinreich y los frustrados. Bien. En 2 horas y 10 minutos aproximadamente. Genial. Perfecto. Luego el fin de semana me encontrará en la República Oriental del Uruguay. Bien. Así se dice. Bien. No despaches, por favor. Voy a tratar que no. No hay razón alguna para despachar. Bueno, llevas 2 días. Le quiero agradecer a Laura, oyente de este programa. ¡Qué genia, Laura! Hizo, en realidad no la conozco. Sí. Ella mandó un mail, tiene una agencia. Estaba muy complicado el tema de los pasajes, consiguió pasajes. Hasta ahora es toda confianza que le tengo. Claro. Me mandó por mail los pasajes, supongo que será todo verdad. Sí. Muy bien. Me enteraré mañana. Bien. Igual nunca dejan un famoso sin subir al avión. Es una regla del mundo. Reemplazaste a Ginsburg. No lo reemplacé. Sí, no te olvides. Bien, le quiero agradecer a la radio, por supuesto, que nos ha traído hasta acá, al señor Andrés Pandiela. A Pablo Leite lo nombro porque si no Denise se enoja mucho. A Marcelo Bacalean, por supuesto. Pandiela ya nos dijo el próximo programa de Metro y Medio en Exteriores. Es en Europa. Es por lo menos 1000 kilómetros de distancia de Buenos Aires. Por lo menos. Argentina. Helsinki. Puede ser. Metro y medio son 1500 kilómetros, por lo menos. Ahí está. Ámsterdam. Lo veremos. París, Londres. ¿Por qué no Guayaquil? Soñemos. ¿Por qué no La Paz? Soñemos en grande. No te digo Brasil ahora porque está complicado. Miramar. Dijiste 1000 kilómetros y dije, bueno, la nieve. Me gustaría eso. No, a mí no, la nieve no. Vamos a ver. Ya no estoy, pero dame un mes y... Bien. Le agradecemos a toda la parte técnica que, como siempre, son los que más trabajan. Jorge Rodríguez, Oscar Rodríguez, Nicolás Méndez, Damián Testa, Federico Harrington, Pablo Suárez. Todos apellidos de futbolista, Martín. Sí. Rodríguez, Méndez. Sí, doble 5 la mayoría. Méndez, técnico de Atlanta, flamante, el gallego. Sí. Testa. Testa, lateral derecho, puede ser. Y fue futbolista. Harrington, del Chelsea. Sí. Y Suárez, que bueno, Luis Suárez, por ejemplo. Sí, Luis Suárez. Y Colorado Suárez, los años de Pandiela. ¿Ya se enteró dónde está parado el nuevo técnico de Atlanta? ¿O todavía sigue en las mieles? Me parece un comentario de mal gusto. De muy mal gusto. Mi pregunta es precisa y no sé a qué te referís. Ese señor sí. Ya hizo pedidos. Ese señor es más joven, le llevas 3, 4 años. Sebastián Méndez. Es un señor igual, Sebastián. Bien. Se fue a perfeccionar a Europa. Sí. Ese señor. Ya conoce su realidad. Es tan profesional este muchacho. Sí. Que fue a. Viajó, pagó su bolsillo para instruirse. Como papa. Se fue a Alemania a charlar con Klopp. Con Jürgen Klopp. Del Borussia. El hacedor del Dortmund. Entonces yo tengo ganas de decirle. ¿Viste que viste lo del Borussia? Bueno. Nada que ver. O traete alguno. Claro. ¿No? ¿Viste que fuiste a ver la película de Tarantino? Bueno. Estás viendo la de un pibe que entró hoy a. Ópera prima del estudiante de cine. Eso, es eso. Pero bueno. Es una... Las ganas están. ¿Juega con línea de 4 o le gusta más 3 abajo? Lo sé, pero no te lo voy a decir para no ir avivando giles. Yo creo que Klopp pensó que era del Atalanta. Ajá. De Italia. No, todavía no era de Atalanta y el gallego. Todavía no era. Bien. Pero bueno, ojalá estemos a la altura de un técnico de estas condiciones. Seguramente. Buena manera de cerrar el programa. Linda. Le agradecemos a Nacho Sosa la operación táctica técnica, por supuesto, el señor Leandro Aspis, yendo de acá para allá, trabajando. Un poco agrandado, Leandro. Sí, pero de arriba, pero porque es alto. Denise Skurnik, cada vez que viene Denise con una sorpresa nueva. Ahora su sueño es vivir en Miami. Sí, sí. Es genial. Y ama a LeBron James. Sí, del equipo de Metro y Medio. Es la que menos perfil de Metro y Medio tiene. Sí. Pero sí. La que más nos sirve en ese sentido. Tener una más o menos. Es la más feliz también. Es la que menos nos quiere, eso también lo dijimos. No nos quiere. Pero no es que nos odia. Sí. Es una relación fría laboral. Listo. No piensa en nosotros. Es eso. Sí. No, que para mí ese perfil es el que necesitamos. El nuestro es el que tenemos. Claro. Ese perfil es el que necesitamos. Claro. Nos faltaba frialdad. Frialdad, sí. Organización, sí. Las cosas son así. Sí. Pechugas. Pragmatismo. Manda fechas por. Manda mails generales con a las 4, 27 del 11, dale. Listo. Nada. Y tiene esta cosa linda de productor que es. Le haces un chiste como, mira, para mañana 2 edificios. Y los trae. O por lo menos sabés que está haciendo de todo para que haya 2 edificios. Denise Heladera Skurnik, señoras y señores. Lampone. Bien, antes de despedirnos nosotros tenemos acá a Rosario de Ford. Sí. Rosario es un varón, se llama Rosario. Sí. Que tiene algo para decirnos. A ver. Rosario. Quiero que no haya ningún conflicto con el programa que sigue. Ajá, su atención por favor. Sí. Son nuestros embajadores de viajes por excelencia. Ajá. Pero un error. Con esto que ya hiciste con Sebastián Trota, que al aire lo comprometiste para nuestro viaje a Europa, nuestro. Sí. Se anotó, está bien. Se anotó mínimo. Rosario. Por las dudas. Sí. No quiero que haya ningún conflicto con nuestros. Pues son nuestros programas pilares, ¿viste? No. Sí, no. Van a estar chochos ellos que se nos dé una vez. Si un amigo está contento, yo estoy contento. Claro. Y por otro lado, vos arreglás la interna. Sí. Sí. Okay. Si vale la pena, nos mandamos a otra radio.

obra. Una comedia delirante para toda la familia. Dramaturgia y dirección, Oski Guzmán. Sábados, domingos y feriados, 17 horas. Teatro Apolo. Entradas en venta en plateanet.com. Disculpe las risas, estamos trabajando. Más información www.lapipetua.com.ar. Qué difícil que es hablar tan rápido. Hey, ¿qué haces perdiendo el tiempo en la fila? ¿No te enteraste que en Hoyts eso ya es cosa del pasado? Usás el sitio web para comprar o reservar tus entradas. O las compras o retiras en las boleterías electrónicas. Y ahora también con la aplicación de Hoyts en tu smartphone, compras tus entradas y entras directo a la sala con tu código QR. Vení a Hoyts y empezá a disfrutar antes de salir de casa. Busca más información en www.hoyts.com.ar. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Usar bigote tupido no te hace más hombre. Ganar una pulseada en un bar de guapos tampoco. No tener que llamar a nadie para que te cambie el cuerito. Sí, haceme caso. Llévate un Blenders y gana un juego completo de herramientas. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders. La medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina, excepto Salta y Mendoza, del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders, será con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. 9 de la noche, 2 minutos del viernes, feriado en vivo en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la mañana, 2 minutos ya del sábado en Mamutsu, capital de las Islas Mayotte. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza todos, aún en el feriado puente, y es este mismo. Se llama Su Atención, por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Afortunadamente estoy acompañado por esta bella señorita, sentada a mi derecha en el estudio 2 de Metro 95.1, la encantadora y muy, pero muy flequilluda, Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, ciudad desierta. ¿Viste lo que es? Muy buenas noches, viajeros. No hay nadie en la calle, en serio. No hay nadie. Fantaseo con la idea de que están todos acobachados en las casas escuchando Metro 95.1, porque está fresco afuera, 8 grados de temperatura. No hace tanto frío como anoche, pero hoy definitivamente empieza el invierno. Y hoy, a pesar de que dice, bueno, quedan por delante los días más duros del año, hoy empiezan a alargarse los días. Claro, la cuenta regresiva para la primavera, va todo mejor. A partir de hoy, de acá al 21 de diciembre, que es el otro solsticio, un minuto por día. Un minuto más por día de luz solar, con lo cual todo siempre tiende a mejorar. Te digo, Artusi, ahora, pero recién ahora, estoy un poco más tranquila. ¿Por qué? Porque me mostraste un video que me dejó con el corazón en la boca. Temí por tu integridad física. Es verdad. Recién estás llegado. Yo dije, por favor, no te quiero perder. Sos el mejor compañero que uno puede pedir. Sí, un video muy raro. Y de repente veo que cae un auto. A ver, ¿cómo hago para subirlo? Cae un auto. Lo tengo registrado en mi teléfono. En la vereda de tu casa. Vos estabas filmando la bicisenda, porque sos un buen ciudadano y querías registrar el tránsito que había en la bicisenda. En un día en el que no había una bicicleta. No, fue muy impresionante lo que pasó. Se cayó un auto de un estacionamiento. Se me cayó un auto casi en la cabeza. A ver si se puede hacer para compartir, enviar por correo. Lo mando por correo y ahora lo podemos. Claro. Y después lo subís acá. Se lo mando a Mason Jane. Sí, y Mason se ocupa de todo. Ahí está. Mason, te mandé el video tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo ahí zafaste, está. ¿Eh? No, hoy no zafé. Hoy es un día bisagra para vos, es un volver a nacer. Sí, y lo mejor de todo fue que mientras estaba grabando este video, en el cual se ve que cae un auto del cielo, sí, en la mitad de la calle, por la vereda, creo que no se llega a ver en el video, venía caminando Mona Galosi con la encantadora perrita Chloe. Pero creo que no se llega a ver en el video. ¿Puedo reproducir al pero aire? ¿Ella está sana y salva también? Sí, a ver, escuchan. Si tomamos el video, porque es muy impresionante, escucha. Sonido de calle. No puedo decir nada más. Lo vamos a subir a redes sociales en minutos nada más, pero es conmocionante lo que hemos vivido. Vamos a subirlo a Twitter y a Facebook. Aquí estamos, trabajando en el feriado. Primero saludar a los queridos amigos de Metro y Medio que hicieron un gran programa desde el Salón del Automóvil y contarles a ustedes que el próximo miércoles de 21 a 23, miércoles 26 de junio, su atención, por favor, transmite desde el mismísimo Salón del Automóvil en La Rural, ahí con todos los amigos de Ford. Hoy estuvimos con Metro y Medio en vivo desde el stand de Ford en el Salón del Automóvil. Te contamos todas las novedades para este año y toda la tecnología que van a tener el nuevo Focus, el nuevo Fiesta y el nuevo Kuga. Además, realizaron entrevistas en vivo a ejecutivos para conocer las actividades en el stand y todo el diseño y la tecnología de los vehículos de Ford. El que quiera darse una vuelta, atenti, porque estamos regalando entradas para visitar el Salón del Automóvil. Manda un mail a ford@metro951.com y deja todos tus datos para participar del sorteo. Esto es especial, un mensaje especial para mi hermano, que es un fierrero como loco, que acaba de llegar de viaje y que llegó exclusivamente para ir al Salón del Automóvil. ¿Y cuándo va? ¿Qué día va? Y espero que venga el miércoles, así ve el programa en vivo. Claro. Nosotros el miércoles vamos a estar de 21 a 23 en el stand de Ford, haciendo su atención, por favor. Se va a transmitir por streaming en HD, lo van a poder ver en la computadora también. Y nos van a poder venir a ver en vivo. Vamos a hacer un poquito como el programa Temayquén. Somos como los animalitos ahí del otro lado del vidrio. Exactamente. Ahí vamos a estar nosotros. Nos pueden tirar galletitas en algún momento cuando salgamos del vidrio. O moneditas. Nosotros más que felices. Dos anuncios tengo que hacer. Hágalos, por favor. En un rato, para consagrar la rutina que hemos establecido felizmente hace pocos viernes, vamos a abrir el boliche de Suaten con el hashtag Jarola, Jarola, Jarola, para que salgan a bailar bien sintonizados al Metro 95.1. Pero además, antes que eso, en realidad, estamos cruzando los dedos, porque si todo sale bien, si todos los planetas están alineados, en minutos nada más, si nos atiende el teléfono, vamos a estar hablando con el fotógrafo y amigo personal de John Lennon, Bob Gruen. Uno de los fotógrafos más importantes del mundo. Crucemos los dedos que atienda. Porque él fue el amigo personal de John Lennon y además fue el hombre que fotografió a Lennon y a Yoko Ono en innumerable cantidad de ocasiones, pero la foto más emblemática es la que le tomó dos días antes de que lo asesinen, en diciembre de 1980. Bob Gruen está aquí en la Argentina presentando una retrospectiva de sus fotos hasta el domingo, creo. En el Centro Cultural Recoleta, sí. Exactamente, hasta el domingo en el Recoleta. Y bueno, prometió que nos iba a atender, pero es como una especie de rockstar. Es un fotógrafo rockstar, ¿entendés? Así que bueno, vamos a ver si podemos tener la comunicación con él. Esto va a suceder en un ratito. También Jarola, Jarola, Jarola en un rato, cuando abramos las puertas del boliche de Suaten. Y por supuesto tendremos un juego para calentar esta gélida noche de viernes. Hoy estaremos regalando entradas para Más Canchero, el espectáculo de nuestros amigos Male Ginsburg, Fábregas, Scott y Sanjiao. Más risas, más música, más sorpresas, más canchero. Tu semana puede cambiar a pura carcajada con Más Canchero. Viernes y sábados en el Paseo de la Plaza, entradas en plateanet.com y ahí mismito en el teatro. Así que si querés ir a ver Más Canchero este fin de semana, tenés que llamar a 4010-7267. 4010-7267. Hoy jugamos a Paren las Rotativas. Para mí es demasiado programa para un feriado, porque también tendremos tiempo compartido. Ah, wow. Vamos a estar con un argentino que vive lejos de casa, una argentina en este caso, así que tenemos mucho, pero muchísimo por delante. De alguna manera, en la mitad del fin de semana largo, nosotros estaremos en vivo, como siempre, de 21 a 23 por Metro 95.1. Honrados hoy con la presencia de Giuseppe Molina, el rey de la ensaimada, el capo, el varón de San Pedro, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Giuseppe. ¿Solo por hoy viene o solo por hoy? Bueno, saludamos a Alan Laos entonces a la distancia, que el lunes estará de regreso con nosotros. Giuseppe Molina, un placer, como siempre, trabajar contigo. Son las 9:09, 8 grados la temperatura en Buenos Aires. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este invernal, feriadísimo viernes 21 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. Ya conseguimos 25.167 amigos en facebook.com/suatención por favor. Si no está ahí, usted es un auténtico salamín con pelo. También estamos en Twitter, @suatención. @sommelierdecafé con WM. Y @yumigauto con SH. LCD Sound System desde Nueva York. Da Funk is playing at my house. A bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids, show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Set them up. You got to set them up. Yeah. You got to set them up. Yeah. You got to set them up. Set them up. Well, that folk is playing in my house, my house. I waited 7 years. Esquina de mi casa, estremecedor sin duda, esto va a ser levantado por todos los canales de noticias, Crónica TV a la cabeza, creo yo. Pasen por facebook.com/ su atención por favor y vean cómo sobreviví a la caída de un auto desde el cielo. No cayeron sapos esta vez, cayeron autos. Esto es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires en la tarde de un día feriado. Saludamos al licenciado, al gran Jason Main. Saludos para nuestro director de cine personal, el señor Luis Díaz Itoshi. Lo tú mismo, Itoshi. Abrazos para Giuseppe Molina, que está a cargo hoy de la jefatura de cabina del vuelo 951. Como en un primer momento, el primer operador que tuvimos en este programa fue Giuseppe Molina. El gran ensaimada Molina. Exactamente. Besos para SRZ, Soledad Rodríguez Subieta, nuestra canciller, que programa a LCD Sound System en el tema Check-In desde Nueva York, con el tema Da Punk is playing at my house. Atención, por favor. Un viaje por todas las galaxias de este mundo. Atención, por favor. Nicolás Artusi. Hasta las 23. Atención, por favor. Temporada 2013. Amigos, estamos en vivo hasta las 11 de la noche, como todos los días de la semana, aquí en Metro 95.1, y ahora tenemos una conversación muy, pero muy especial, que hará las delicias de los fanáticos de la música y los fanáticos de los íconos del pop, porque él es el fotógrafo del rock. Empezó con Bob Dylan, pero lo más importante y lo más destacable es que fue el fotógrafo personal y el amigo de John Lennon mientras vivía en Nueva York, mientras vivía ahí del lado oeste del Central Park, pero además fotografió y fue compinche de aventuras de los Ramones, de Patti Smith, de Led Zeppelin, de Who, de David Bowie, de Tina Turner, de Elton John, de todos, Aerosmith, Kiss, Alice Cooper. Se llama Bob Gruen y está presentando una muestra de entrada gratuita en el Centro Cultural Recoleta, donde expone